es lo más grande que hay. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Renunció el jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, tras la denuncia periodística por complicidad con el narcotráfico. Fue luego de que el diario Página 12 publicara hoy que la justicia había pedido su detención por acusarlo de complicidad con quienes manejan el negocio del narcotráfico en la provincia. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que no existía ninguna orden judicial que haya llegado al ministerio y a la fuerza. No hay orden de detención, pero como ministro he ordenado a jefe policial que se ponga a disposición de la justicia porque esto se debe esclarecer en forma inmediata. El funcionario admitió que ve con preocupación la situación, pero aclaró que no lo asustan las investigaciones judiciales y consideró que en el marco de la causa tenga derecho el jefe de policía de decir de qué se trata esta acusación ante la justicia, pero planteó que lo judicial será independiente de las medidas administrativas que correspondan que pueda tomar el gobierno provincial, y entre ellas se enmarca esta renuncia que ha presentado hace instantes el jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Los alumnos porteños mantienen las tomas en algunos colegios de la ciudad. Móvil. Luego de la protesta de ayer por la tarde en la zona del obelisco porteño, en algunas escuelas públicas de la ciudad se mantienen las tomas en reclamo de participación estudiantil en la reforma curricular que pretende implementar el gobierno de la ciudad. Mientras en los colegios Mariano Acosta y Otto Krause, por ejemplo, la actividad ha sido normal durante toda la semana, en el colegio Confederación Suiza de la avenida Jujuy al 100, un grupo de alumnos mantiene la toma desde hace 10 días. En esta escuela los estudiantes argumentan que materias de la orientación técnica automotriz y también de computación podrían tener cambios que les resultarían perjudiciales en lo que tiene que ver con las materias. Sobre el reclamo, Kevin, uno de los alumnos, le decía esto a Radio Nacional. Estamos tomando el martes pasado y la toma va a seguir hasta este lunes, que la vamos a levantar, vamos a ver si podemos hablar con los chicos, porque hay poca gente, no viene directamente, porque hay muchos chicos que son menores, chicos que son menores y no entienden lo que trata esto, no saben por qué estamos peleando y bueno, vamos a ver si pueden venir a hacer el apoyo y si hacer el apoyo vamos a tomar de vuelta. Estudiantes que se manifestaron ayer en el centro de la capital federal indicaron que dan plazo hasta el viernes próximo para que el ministro Bullrich ratifique por escrito que no va a aplicar reforma curricular alguna a partir del año próximo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa lloviendo y demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, el kilómetro 32, auto y moto, en sentido hacia La Plata y demoras. Por otro lado, en la ruta 12, en Misiones El Dorado, chocó un auto y una moto. Hay demoras porque hay peritaje en el lugar, reitero, ruta 12, localidad del Dorado, en Misiones. Ernesto Ríos, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Señores y señoras, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía, acompañándolos acá con un combo de cosas, digamos, té, café, mate, distintas cosas que van apareciendo en la mesa, como la señora Ottaviano también. ¿Cómo le va, Ottaviano? Que dice buen día. Dulce. ¿Eh? Galletitas dulces. Galletitas dulces también. Rosquitas dulces. Claro. Muy buenos días, Galende. ¿Cómo te va? Bien, che, todo en orden. Bueno, me alegro muchísimo. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. También en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, sí, queda una fiaca. Horrible, la verdad. Aquí se largó a llover a las 3 de la mañana, empezó la cosa. Sí. 3 de la mañana. Bien de madrugada. Agarrate, Catalina. Yo me levanté 3 y media hoy. ¿Y? 3 y media de la madrugada, estaba lloviendo muy lindo, y contesté un par de mails y me volví a dormir. ¿Qué? A las 3 y media, está sí. Loca. Esta mujer está loca. Me desperté así atormentada porque me había olvidado de contestar un mail que era importante. Está loca. Y bueno, en fin, esto quiere decir que en aproximadamente... ¿Y estás medicada o no? No, por favor, yo me medico con té verde, usted sabe, semillitas de chía, de sésamo. En aproximadamente 47 minutos empiezo con los furcios, así. Así empezaba, sí, me sí, parece sí, muy sí. Bien, me parece muy bien. Es casi, podemos decir, un día de fondo de la olla hoy, ¿no?, para usted. Podemos decir que es un día bisagra también, un día de transformación, un día que los voy a acompañar durante toda la jornada, claro. Y que después, es cierto, me voy a tomar unos días de descanso, de descanso de ocio productivo, sería. Me parece muy bien, pero para... eso de contestar a las 3:30 mail no va, ¿viste? No, vamos por eso, pero vamos a ordenar algunas cuestiones. No, además porque quien lo recibe Claro. Dice lo mismo que lo que acaba de decir el señor Galéndez. Está loca. Ya está loca. ¿A qué hora me...? 3:30, 2:00 a.m. me manda un mail. Sí, que además mirá lo que puso. Sí, lo mira de reojo, así empieza a sospechar y se le aleja el monitor. No, y además si hay gente con la que vos tenés intención de trabajar, va a decir, yo con esta no trabajo ni loco, porque ahí me mandame en 3:30 a.m, así no va. Pero bueno, después también vamos a hablar, hoy se volvió a publicar en el boletín oficial, Lucho, todos los antecedentes, sí. Así que después así, haremos un detalle. Sí, señor. ¿Qué dice Gula, cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Todo en orden. Todo en orden. No se patinó en la calle, nada de esas cosas. No, y tampoco... contesté mails a las 4:45 de la mañana. Parece sin embargo, después sí. Te voy a mostrar, no diré de quién, pero tengo un mail que acabo de ver. ¿Qué? ¿Te lo mandaron a esa hora? A las 5:14. ¿Se despierta temprano para trabajar en radio en la primera mañana? No. ¿Es el único argumento con el cual te puede, digamos, por el cual te puedes mandar a las 5:14 un mail? No, me parece. No, después te voy a mostrar. Me interesa mucho. ¿Qué dice Clarice? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, yo la verdad me desperté 8:15. ¿Y mandaste mail o no? No. No, okay. No sé cómo llegué tampoco, de qué forma. Sí. No sé si me desperté todavía. La verdad que les voy a ser sincero. Yo te veo medio dormida. Pero... sí, tú duermes. Tengo voz de Enrique todavía, me parece. Pero ¿Hubo Luis mi anoche? Pero vos sabés que estaba perdida porque ayer no hubo recital. Entonces no sabía qué hacer a la noche. ¿Y no lo llamaste por teléfono para decirle, mira, no? No sé qué hacer. ¿Cuatro veces consecutivas fueron o no? No, yo, 3 veces consecutivas. Tres veces. Anoche descansó, vaya a saber qué hizo anoche este hombre. Pero bueno, estoy contenta, la verdad, ¿qué puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si no miré cómo estaba la temperatura ni nada y salí con sandalias, con los dedos al aire, pisé baldosas flojas. Está feo, porque la sandalia es patinosa también. Claro, pero y además no es para día de lluvia. Si usted es la mujer del tiempo, ¿por qué salió con sandalias? Bueno, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, me pasan esas cosas. Además, es cierto que ayer no había ninguna nubecita en la pantalla del servicio meteorológico. Entonces yo tengo memoria, chicos. Yo tengo memoria. Importantísimo. Importantísimo tener memoria. Entonces, gracias a mi memoria, hoy dije salgo de sandalia. Muy guapa y ahora me encuentro. Ya mismo, Luciano, le cuento. A verte. Hay nubecitas hasta el lunes. ¿Se acuerda que ayer le dije que el fin de semana iba a estar fantástico? Bueno, mentí, evidentemente. Vivo mintiéndoles a todos, les pido disculpas. No me crean tampoco con lo que voy a decir ahora, porque tal vez, mira lo que te digo. A ver. Tal vez ni siquiera llueva hasta el lunes. Pero yo voy a responder a lo que dice el servicio meteorológico y te digo. No, porque yo te voy a decir que va a llover hasta el lunes, pero no me creas. Pero es raro eso. Es, o sea, raro. ¿Cómo, por qué vas a decir algo tan importante como y vas a decir atrás de eso no me creas? O rebelde. No, pero dime, rebelde, este domingo es el Día de la Madre. Necesitamos saber si va a llover, si hacemos asaditos, si no. Pero si no van a dejar de ser comemos madres. Afuera, no, comemos adentro. Es importante organizarse. Todo para afuera, todo para adentro. Claro, todo para afuera, todo para adentro. ¿Qué hacemos? Es un bardo eso, acá, ¿viste? ¿Qué hacemos? Sanguchito de miga, chicos. ¿No? Es una buena alternativa. Adentro y afuera lo pueden comer. Los pueden hacer entre todos. ¿Qué dice Magallanes? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Que cómo ando? Sí, bueno. Esa fue la pregunta, no fue tan dramática. ¿Cómo ando? Me imagino que como andan todos los que aman, los que extrañan la democracia. Ah, pensé que estaba hablando de madre. ¿Por qué la extraña? Me imagino que andan todos como... Estoy desorientado. ¿Usted es de ciudadano de Paraguay? ¿Eh? No, soy de Argentina, Carlos. Argentino. Argentino, tengo familiares que viven en barrios privados y ahora se les priva la elección de poder alejarse de lo que no quieren ver porque tienen que... ceder tierra, ¿no? Qué lindo. Bueno, sí, bueno, no es ceder tierra. Donar, ¿no? Donar, sí. Donar, ¿no? Una cosa yo no entiendo dónde vamos a ir a parar. ¿Por qué lo asusta eso? ¿Es 10%, el 5%? ¿Qué es un porcentaje muy menor? ¿Vamos directamente todos a Venezuela? ¿O los venezolanos vienen? ¿Para qué vamos a ir a Venezuela si Argentina nos encanta? Podemos ir a pasear, sí, a ganar experiencia. Todos los días. Todos los diarios, señor. Porque evidentemente estamos... Usted habla como si el emprendimiento o el dueño del emprendimiento, bueno, surgiera de un repollo, ¿no? De pronto tuviera calles, asfalto, servicios, cloacas hechas por él. ¿Y no es así? No. Avanza el proyecto para quitar tierras acá en Tribunales. ¿No viene de París el emprendimiento? No es que viene así como un extraterrestre y de golpe tiene cloacas. No. Ya veo por qué no, está tan... Se hace con la platita de todos, eso quiero que sepa. Estoy viendo el titular del Diario de la Nación y claro, pues con razón, avanza el proyecto para quitar tierras a countries bonaerenses, dice el proyecto. Claro, por eso... Expropiar. Sí, expropiar, dice. Lo aprobó la Cámara de Diputados de la provincia, deberán ceder 10% del terreno o su equivalente en dinero. Puede ser guita también, nueva, ya no, o sea. Está bien. Pero sigamos así, sigamos fomentando. Ahora saquen otro plan como ese que sacaron, plan embarazo. No, plan. ¿Cuál? No, no sea bestia, no sea animal. El que sacaron, el plan descanso, va a decir ahora, como decían en la plaza. El plan descanso. Por favor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo dijo este talentoso funcionario radical que se lo gastaban en la canaleta? ¿Leopoldo Morón? ¿Quién? No. Ah, no, dice un talentoso. Dijo un talentoso. Talentoso dirigente radical. Leopoldo Morón, le dije. El joven Sanz. Pero bueno, nosotros seguimos dejando usted de lado. Usted tiene todo cambiado. Cuando usted dice talentoso dirigente radical, uno piensa exactamente en el extremo opuesto. ¿Cuál es ese problema? Hoy mi magallanito de la democracia. Sí, su fachito. A ver, muéstreme el color que tiene. Rojo punzón. ¿Por qué? Si no tiene nada que ver, tendría que estar violeta hoy que está lloviendo. Rojo. Está sí. Rojo. Guarda con el punzón, digamos, porque ahí va a tener... algún problema. Ahí tiene una crítica, digamos. Sí, se me escapó, no importa. Pero bueno, dispuestos a pasar una mañana más de esta trinchera, ¿no? De la democracia. Ah, para eso estamos. Sencillamente para eso. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Dame sencillamente lo que más te guste. Lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. El nido estaba caliente. Y acabó por enfriar. A veces suele mentirte la verdad. Es que te veo acobachada como una fiera acorralada. Que solo a mí quiere sufrero. Lo que más te guste, lo que más te guste, dame solamente lo que más te guste y nada más. El esfuerzo te afea. En general pasa eso, ¿viste? Hola Nazarena, ¿cómo andás? Buen día. La vida pierde la gracia. Manita, saca tu muro en la coordinación general. Mi general. Para el que olvida celebrar. Y me pedís lo que no tengo. Mi bien. Qué feo eso, ¿eh? Qué feo, qué feo. Está en la película Cars también esa historia. Cuando le pides a alguien que algo que no tiene, digamos, ese es un gesto muy tiránico. Hola Nora de Asensio, ¿cómo te va? ¿Estás preocupado, mi Nora? La veo ahí como atendiendo muchos teléfonos a la vez. Hola Bárbara Diogo, ¿cómo te va? Hola Violeta Mucci, ¿cómo te va? Hola Paula Nicolini, ¿cómo te va? ¿Quieren comunicar con nosotros, Clara Lisa? ¿Dónde tienen que llamarnos? Ahora mismo, muy atentamente, tenés que marcar el 4999-8700. Hoy estamos regalones y tenemos nuestra línea, si llamás desde tu provincia, a través del 0810-222-0870. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9:20. Bueno, un tema importante, Ottaviano querida. Sí, el tema lleva la tapa de hoy de Página 12, la delgada línea blanca es el título que han elegido, y es que piden la detención del jefe de policía de Santa Fe, del comisario Hugo Toñoli, en una causa por coimas y complicidad, así lo explican con las redes de narcotráfico de esa provincia. Epa. Aparece comprometido en escuchas telefónicas, es lo que cuentan los periodistas, Raúl Colman y también José Maggi, pero si bien es la tapa de hoy, no es un caso que empezó ni hoy, ni ayer, claro, ni antes de ayer, sino que viene de bastante tiempo. José Maggi, periodista del diario Página 12, en el suplemento local de que se llama Rosario 12. José, ¿cómo te va? Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Luciano, Cintia, buen día. ¿Cómo están? Bien, acá andamos. Un poco impactado, José, porque, digamos, había algo de esta naturaleza dando vueltas en la policía de la provincia de Santa Fe desde hace varios años, ¿no? Inclusive yo tengo como el recuerdo de que algunos jueces han hecho denuncias particulares diciendo acá está la jefatura de la policía metida en el narcotráfico y cosas por el estilo. Era un tema que se anunciaba, ¿no? Era un tema que se anunciaba, tal como lo decís, Luciano, porque realmente lo que ha pasado en Santa Fe en los últimos años, sobre todo en el segundo tramo de la administración de Hermes Wiener como gobernador de la provincia, es realmente delicado. Porque en ese momento empezaron a tejerse las redes de autogobierno policial, y esto es lo que ha pasado en la policía, ¿no? Hoy un sorprendido ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que asumió el cargo hace pocos meses, diciendo, no sabía que esto pasaba, estoy sorprendido. Cuando vos hablabas, incluso hasta en la confianza que dan no tener un micrófono por medio, ellos prácticamente ponían las manos al fuego por este jefe de policía. Entonces uno no entendía si era complicidad, falta de experiencia, o contentarse con que esta es la policía que podemos tener. Pero lo cierto es que, como bien decís, hace tiempo se empezó a tejer, ¿no? Y empezaron a caer algunos efectivos policiales de mucho menor rango. La policía de seguridad aeroportuaria, hay que decirlo con claridad, hace tiempo que viene trabajando y caminando el territorio santafesino, y esto para nosotros es un detalle no menor, porque es una fuerza que no tiene ligazones con ninguna de las redes locales, ¿no? Como puede tener la connivencia de la policía local siempre. Ahora, José, lo que no se sabía es, por ejemplo, de acuerdo con la nota que publica Noy Colman como vos, es que cuando este señor Toñoli era jefe de drogas peligrosas, directamente se le decía que había que darle 30,000 pesos a él, por ejemplo, para poder traficar drogas. Exactamente. Toñoli fue primero jefe de drogas y en diciembre de 2011... el gobernador Antonio Bonfanti lo nombra como jefe de la policía provincial. La investigación se dispara a partir de una red de trata en el sur santafesino, se intervienen algunos teléfonos, hay un hombre que pone un prostíbulo, empieza a regentear un prostíbulo y pregunta a un jefe policial, el comisario Oscar Ledesma, ¿con quién hay que arreglar para vender droga? Ahí le da el nombre de Carlos Andrés Ascaini, que es un narco que venía siguiendo la policía de seguridad aeroportuaria, y arregla con Toñoli directamente 30,000 pesos por mes. Este es el mensaje de texto que tiene en su carpeta, en su investigación, la policía de seguridad aeroportuaria. Y obviamente también hay otro registro de la misma causa. A este narco Ascaini lo seguía la PSA. Cuando él descubre que hay automóviles que son extraños en su pueblo, empieza a preguntar y el expediente de la PSA dice que lo consulta con el propio Toñoli, jefe de drogas. Averiguame quiénes son estos autos, y allí hay otra de las pruebas que se van a usar contra Toñoli. Una clave para entrar en el registro automotor y establecer de quién es la propiedad de las patentes. Esa clave, el código personal, era el que era el jefe de drogas y hoy es el jefe de la policía. Ahora, José, averigua que es de la PSA, le avisa a Ascaini, Ascaini se retira de su casa, no encuentran ni droga ni lo encuentran a él, pero sin embargo llegan hasta tocar el mate caliente que estaba sobre la mesa, con lo cual hacía segundos se había retirado. Claro. ¿No? Ese espionaje o contraespionaje es lo que se le endilga también a Toñoli. ¿No es medio burdo todo, así como lo estás contando, en el sentido de, yo pensé que la policía, hasta, digamos, cualquier policía que ingresaba al delito tenía mecanismos un poco más sofisticados para ocultarse frente al delito, y acá, como lo contás, es medio brutal, ¿no? Es brutal porque el autogobierno de la policía en Santa Fe es muy marcado, Luciano. Claro. Es muy marcado. Es tan brutal que también en el expediente de la PSA hay otra escucha que es realmente delicadísima. Rosario está conmovida por el caso que ha descubierto hace pocos días la policía de seguridad aeroportuaria. Un joven de 24 años, hijo de un mecánico de barrio, que de golpe aparece con una fortuna personal que no se correspondía. Es un chico de clase media, ahora ya acomodada, que cuyos teléfonos estaban intervenidos. La policía santafesina le roba la droga y el dinero de una de sus cuevas entre comillas, así sí, en la jerga, sí. ¿No? Es la propia policía que simula un operativo y se lleva la droga y se lleva el dinero. Justamente Nacho, este líder, joven líder de 24 años, empieza a buscar en su propia banda quien lo entregó, lo torturan y terminan cobrándole lo que le robó la policía al padre de este miembro de su propia banda. Pero está en las escuchas, y es escalofriante ver cómo sus propios pares tratan a este entregador, este traidor de la banda, y cómo la propia policía lo entrega. Digamos, esto, en Santa Fe se intenta probar como un hombre que cometió un desliz y se tiene que ir de la fuerza. Yo creo que hay que hablar realmente de la forma en que se ha dejado que la institución se autogobierne y de cómo el poder político, mirando desde lejos, decía, bueno, es la policía posible que tenemos o es la que podemos darle. Y se contentan con esto. Por eso me parece importante que fuerzas de tercer orden puedan llegar a Santa Fe y tratar de ventilar esta causa, porque la justicia federal tampoco hizo lo propio, ¿no? Aquí hablan de desliz, José, discúlpame que te interrumpa, pero hay que hacer un pie en esto. Yo hice policiales muchos años y quien ha trabajado este género sabe perfectamente que el dominio territorial por el tema del narcotráfico no se construye de un día para el otro, que al contrario es realmente muy complejo, que esto se tiene que hacer con el amparo político y judicial también, si no Toñoli no hubiera podido desplegar esto que la PCA dice que tenía desplegado allí en la provincia, por lo menos, y no hubieran podido existir estos kioscos, que me gustaría que nos contaras cómo eran, kiosquitos de venta muy particulares, reducidos, con chicos que dejaban adentro encerrados todo el día, pero que tenían custodia policial. Es decir, ponían un policía a custodiar cómo vendían drogas. Bueno, la PCA descubre en noviembre de 2011 una organización que tenía tres policías en su estructura. Dos del comando que pasaban a cobrar la protección y que fruto de esa investigación fue allanada la sede del comando hace un año en Rosario y detenidos esos dos oficiales. Y además tenía un policía en actividad que cuando llega a la PCA tenía 600 buchas de cocaína en su casa prontas a distribuir. Esta investigación, que era de primer orden minorista, es la que termina con con el descubrimiento de la banda de Nacho, que era el mayorista. Son casuchas muy impactantes. Nosotros hablamos con los hombres de la PCA porque decían que en Rosario, puntualmente, se habían roto todos los códigos, porque en esas piezas que vos describís, Cintia, hay pibes de 12 años que ni terminaron el séptimo grado, que se les dan 150 pesos por mes para permanecer casi un día encerrados allí. Los chicos dejan escuela por esa plata. Un pibe de 12 años le da 150 pesos todos los días para que pase esa droga, y es realmente la ruptura de los códigos que ni siquiera se veía, dice la PCA, en provincia de Buenos Aires. Con amparo de la policía, hace poco tiempo el comando radioeléctrico se acuarteló, y en esa posibilidad de hablar directamente con los efectivos que están en la calle, surgían las quejas de quienes ponen el cuerpo todos los días y decían, no podemos tocar algunos kioscos porque le pagaban protección a los jefes. Con lo cual, el ministro de Seguridad de la provincia no puede decir que está sorprendido, ni que no sabía que esto estaba pasando. Esto es lo verdaderamente delicado. Como bien decís, Cintia, esto se construye a través de los años, por eso hacemos referencia a los últimos dos años de la administración de Viner, donde un jefe de policía tenía que salir todos los días en las radios, en los diarios, explicando cuántas chapas de taxi tenía y cuál era su fortuna personal. Esto era escandaloso, y esta crisis es hija de aquella mala administración. José, había una jueza que trabajaba temas de narcotráfico, fue una jueza con muchas complicaciones también alrededor de su seguridad, que denunciaba esto como cosa sistemática. ¿Me podrías recordar el nombre, vos que trabajás en estos temas policiales de la ciudad de Rosario? ¿La jueza federal? Sí. ¿La jueza Cosidori? ¿Cosidori es? Bueno, la jueza... Cosidori. Laura Inés Cosidori. Cosidori, en su momento tuvo mucho protagonismo, Luciano, y en esto cabe recordar una historia, ¿no? Porque siempre fue presentada como la jueza antidrogas. Durante mucho tiempo quisimos entrevistar a la jueza Laura Inés Cosidori, porque era este referente ineludible. Sí. Pero cuando pudimos finalmente estar frente a ella, escritorio de por medio y grabador, pudimos publicar en Página 12 la única entrevista en la que ella reconocía su estrecha amistad y su intimidad con Leopoldo Fortunato Galtieri en la última dictadura. Es una jueza presentada como la jueza antidrogas, pero íntimamente relacionada con el aparato represivo en la última dictadura, en la ciudad de Rosario. Por eso, con el tiempo, para nosotros está más que clara que la imagen de Cosidori tiene que ver con la defensa de un sector de la policía con la que ella no puede explicar por qué está tan emparentada, más cercana al negocio que a la defensa justamente de la lucha contra el narcotráfico. Sí, ¿no? ¿Y alguien en quien confiar, José? ¿No hay alguien en quien confiar, digamos, que trabaje? Uno, porque hasta ahora todo lo que estuviste nombrando es impresionante, ¿no? Creo que se puede confiar en las fuerzas que no tienen, primero, la PCA se usa para, y estamos en contacto permanente porque terroristas de Estado son buscados solo por la PCA que no tiene ligazones. Eso me parece que es importante, se puede confiar. Y creo que hay gente que puede intentar hacer las cosas de manera diferente. Lo hemos consultado mucho el diputado bonaerense Marcelo Sain, que sabe mucho de narcotráfico y sabe. Y además me parece que hay referentes nacionales que hay que prestarle atención porque están trabajando más que seriamente. Y allí hay un rosarino en Buenos Aires, en el Cedronal, está Rafael Bielsa, el jefe de gabinete es Marcelo Gastaldi, conocen el territorio, están trabajando. Y me parece que hay cosas en las que se puede tener expectativa. Ahora, si no se pone encaja la propia fuerza y se cortan los negocios, bueno, y cuando vos hablaste dicen, no, bueno, pero la policía, si la gobernás, nos tiran un muerto, nos tiran dos, lo que se dice en todos lados. No hay voluntad política de encuadrarla. Bueno, el negocio tiene una dimensión enorme en Rosario. José, te pido un favor, ¿nos aguantás un par de minutos que dejamos a las noticias y seguimos conversando un rato más, que hay un montón de cosas que queremos preguntarte todavía? ¿Tenés posibilidad? Por supuesto, Luciano. Muchísimas gracias. Estamos conversando con José Maggi, periodista del diario Página 12, el suplemento local Rosario 12, donde se publica esta importantísima denuncia vinculando al jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Se los digo, no, el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe vinculado al narcotráfico y a la trata. Vamos a seguir ahora retomando la conversación. Son las 9 horas 32 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. Los grupos monopólicos intentan instaurar un clima destituyente porque tienen que cumplir la ley de medios. Lo aseguró el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, quien consideró que por primera vez sucede que se los desenmascara. La gran irritación que hay en este momento, el clima destituyente que intentan instaurar estos grupos, etcétera, tiene que ver nada menos que con ese papel tan elemental de la democracia y de la política, que es que todos tienen que cumplir la ley. Es decir, no estamos hablando de cosas demasiado sofisticadas, estamos hablando de que todo el mundo tiene que cumplir la ley, sino que vivieron décadas, sino que se enriquecieron e hicieron negociados durante décadas. Entonces, por eso están tan espantados. ¿Por qué? Porque por primera vez se los desenmascara. Absolvieron a guardias y ex jefes carcelarios por la masacre de Coronda. Se trata de la causa por los asesinatos de 14 presos en esa prisión el 11 de abril de 2005 durante un enfrentamiento entre reclusos. El fallo absolutorio fue dictado por el juez de sentencia en lo penal de Santa Fe, Dardo Rossiani, quien benefició a los ex jefes del penal Oscar Mancilla y Carlos Monti y a los guardiacárceles Eduardo Marchesín y Oscar Josbiak. Los cuatro absueltos eran los últimos imputados que quedaban en el expediente en el que se intentó establecer la responsabilidad de los funcionarios en este episodio. El tiempo. En Buenos Aires está nublado con lluvia, 16 grados 2 décimos. La temperatura, 91 el porcentaje de la humedad. Argentina está informada por la radio pública. Nueve horas 34 minutos, vamos a retomar la comunicación con José Maggi, que es periodista del diario Página 12, suplemento local, Rosario 12, desde hace muchos años. Yo creo que es un suplemento que debe estar en la calle desde el año 90, por lo menos, más o menos, 90, 91 aproximadamente. Te paso con José Cinta, sí, que José, tenías de paso, pregunta. Decinos cuánto hace que está el diario, Termine, casi tenemos todavía el olorcito asado de los 22 años que cumplimos. Claro, 22, sí, bien. El olorcito asado, qué rico, che, pero en otra oportunidad. Por el festejo, digo, ¿no? Sí, sí, más bien. José, la noticia que nos llega aquí a Buenos Aires es que Hugo Toñoli, de quien veníamos hablando, jefe de la policía de allí de Santa Fe, que de acuerdo con la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aparece muy implicado con redes de narcotráfico y con el control de esas redes allí en la provincia, habría presentado su renuncia y está ordenada su detención, pero no sé si fueron a detenerlo. Bueno, lo cierto es que aquí hay otro capítulo que recién hablábamos con Luciano, que tiene que ver con el oscurantismo de la justicia federal. La PCA presenta estas pruebas, se las presenta una fiscal, Liliana Betiolo. Liliana Betiolo pide en las órdenes de allanamiento, pero cuando vamos a verla y entrevistarla, prendemos el grado, ella lo niega. Entonces la PCA confirma que tiene las pruebas para detenerlo y ella se lo pide a Bailaque, el juez federal, Marcelo Bailaque, niega la posibilidad de los allanamientos y ahora dice que no tiene ningún expediente en su poder. Con lo cual... ¿Cómo que no tiene ningún expediente en su poder? Claro, que no tiene ninguna orden de captura pedida. Ajá. Y eso es lo delicado y lo grave, no poder acceder a la documentación de un caso que involucra al máximo jefe de la policía de la provincia. Porque lo que preguntaba Luciano recién acerca de quién confiamos, bueno, yo quisiera confiar en la justicia federal, yo quisiera confiar en quien me debe cuidar, quisiera confiar en el responsable de la seguridad de la provincia como el ministro, y hoy siento que ninguno de ellos está cumpliendo su rol. Por eso es lo grave y la implicancia de esta causa, ¿no? Bailaque dice, no tengo ninguna orden de captura pedida. Sin embargo, en una charla que tuvimos con Bailaque, y lo ponemos en la nota de página, él dice que no había pruebas suficientes y que no había valorado, de la misma manera que hace la PCA, lo impactante de este tema o lo importante para ordenar la detención. Hay un detalle que no es menor. La fiscal Betiolo es una fiscal subrogante, en realidad es la secretaria de la fiscalía que está obrando como tal. Me parece que también hay que fijarse así acerca de hasta dónde van los funcionarios en cuanto a su estabilidad en el cargo y el coraje que puedan demostrar. Betiolo ha tenido distintas actitudes. En algún momento mucho coraje, ordena allanar la dependencia del comando radioeléctrico. En esta me parece que está mucho más medida, cautelosa, hasta por momentos más que exagerada en su prudencia. Y en ese rol... hay, dentro de los pocos jueces federales que hay, han demostrado poco coraje también, y allí se queda nadando en la duda acerca de si existen o no existen los papeles pedidos concretamente en el juzgado federal. Pero entonces, aunque sea la parte administrativa que presentó la renuncia y se la aceptaron, hasta ahí sí. Absolutamente. Bien, entonces... A las 7 de la mañana renunció Hugo Tognoli a su cargo en la jefatura. Hay una interna muy feroz para como último dato, ¿no? Porque el norte de la provincia respondió Tognoli, pero el sur responde a un hombre que es un comisario que se llama Cristian Sola, un hombre que en su momento estuvo dentro de los cuadros con expectativa por su formación y que me parece en el ejercicio de su función es visto ahora como un hombre que tiene las mismas manchas que su jefe Tognoli, ¿no? Con lo cual tenemos una crisis en seguridad importante en la provincia de Santa Fe. Y además se viene saliendo de una crisis, José, porque hubo recién lo citabas hace un rato, al acuartelamiento ahí en la sede de la policía. Y yo recuerdo una intervención inclusive del Ministerio de Seguridad Nacional. Viajó la ministra, se reunió con la intendenta de Rosario y hubo una especie de diálogo. No sabés qué resultó de eso, si apareció una política conjunta efectivamente para hacer algo con lo que estaba pasando en la policía. ¿Encontrás algún vínculo? Hay un doble discurso, Luciano, y bien que introduzcas el tema. Hay un doble discurso porque la PCA es vista del poder político como una intromisión del gobierno nacional que quiere venir a mirar, que quieren venir a ver, que ponen el tapo de los diarios las investigaciones, sí. Casi una intromisión. Ahora, en la pública, tanto la intendenta Mónica Fein como el gobernador Antonio Bonfatti piden gendarmes para cuidar la ciudad. Digo, si está bien, puede ser que Linda Garré habilite que vengan gendarmes a Santa Fe, tenemos un destacamento móvil que trabaja mucho, pero con esta policía y sin decisión, es igual que la queja de los radares. ¿Has escuchado, Luciano, porque vos sos de aquí también, sí, decir el norte de Santa Fe es un gran agujero por donde entran? Porque no hay radares. Cuando Linda Garré habilitó un radar en Reconquista, no sabían qué decir después, claro, en torno de la participación nacional y del apoyo. Digamos, esta es la policía que tienen que gobernar primero, más allá de los radares, claro, y los gendarmes. Totalmente. Decisión política para encuadrarla. Ahora, José, toda esta historia que estamos contando del autogobierno de las fuerzas, del narcotráfico controlado por el propio jefe policial, que en realidad debería controlarlo en otro sentido, no el de el gobierno que estamos comentando, tuvo víctimas muy concretas. Al principio de este año se asesinó a 3 militantes allí y se dijo que en realidad había sido otra cosa, se lo quiso disfrazar y fueron producto, según tengo entendido, de una guerra entre bandas narcos. Bueno, así empezó a hilvanarse esta idea que gana la tapa de los diarios y que ha complicado el negocio y mucho para ellos, ¿no? Porque estos tres jóvenes, como bien decís, que fueron asesinados en una canchita de fútbol, sospechados de ser parte de una banda de que se enfrentaba a tiros con otra, no tenían nada que ver, eran militantes sociales, eran militantes políticos, los chicos que estaban en ese momento allí, en las primeras horas del año, el primero de enero de este año, empezó a poner el ojo periodístico y la atención nacional, y en esto ayudaron mucho la presencia de los medios nacionales, para establecer qué pasaba, ¿no? Casi como un ejemplo, un modelo, un prototipo allí en Villa Moreno, en el sur de Rosario, porque estaba involucrada la comisaría del barrio, cuyos titulares fueron desplazados, porque estaba involucrada hasta en las brigadas que pasaban por la zona. Llegó un hombre, hay 4 meses de escuchas que se llevó el Ministerio de Seguridad de la Nación con un hombre muy conocido, con un alto nivel de conocimiento en la gente, que es Miguel Robles, este policía que pudo escribir un libro con el asesinato de su padre, un policía cordobés en plena dictadura, que le decían que lo habían matado a las organizaciones armadas y Robles descubrió que lo mató la propia fuerza. Robles estuvo en Rosario, se llevó escuchas, hay 4 meses de escuchas que están en el Ministerio de Seguridad de la Nación tratando de establecer las ligazones, ¿no?, con el narcotráfico, y allí empieza a tejerse. Pero hay algo que cambió este año, Cintia, Luciano, porque me parece que empezó a derramar enormemente esta gran copa que es el narcotráfico, y empezaron a haber fortunas personales que empezaron a dirimirse en las calles. Y entonces tenés concesionarias de autos carísimos, de alta gama, baleadas en su frente con ametralladoras, increíble por momentos. Tenés idas y vueltas, asesinatos y vendetas de hombres jóvenes que viajaban a Colombia con asiduidad y con hombres que pertenecían a la fuerza de seguridad involucrados. Hay un episodio muy liminar, y en esto bien vale la pena, digo, para recordar la ofensa que tienen algunos en la administración socialista, que fue la gendarmería la que se estructuró en Rosario y detuvo al segundo a cargo de una organización que se dedicaba a robar autos caros en Buenos Aires, los traía, los desarmaba, los vendía en Rosario. Sí, sí. Ese hombre, Esteban Alvarado, está preso por la gendarmería, era el segundo en una de las dos grandes facciones que se disputan el mercado narco y que tiene que ver con las muertes de los últimos tiempos, ¿no? Una familia de la zona sur y un empresario del rubro que además pone boliches en la noche. Así se está disputando y así se está visibilizando el enorme dinero que está generando el narcotráfico en Rosario, que además tiene otra cualidad. La intendenta Mónica Fein y el gobernador Bonfatti fueron a Buenos Aires y se reunieron con José Batela de la Unidad de Información Financiera. ¿Por qué? Porque llegó a Rosario el diputado bonaerense Marcelo Saín y dijo: señores, investiguen por qué en Rosario circula el dinero que circula, en negro. Rosario capta gran parte del dinero del cereal en negro, somos casi prácticamente el corazón de la pampa sojera, y también una estructura contable financiera habilita para blanquear también los fondos del narcotráfico. Y Rosario cambió muchísimo. El cordón ribereño de Rosario... De eso estaba acordándome, de es la impactante. Cantidad, es impactante, digamos, para la gente que no conoce Rosario y que no conoció estos últimos años, la evolución de inmobiliaria, digamos, de la zona costera de Rosario es realmente impactante. Se han hecho una cantidad de barrios, una así, de edificios. Una especie de Puerto Madero hay ahí. Sí, pero sí. Bueno, grande, digamos, y con proyección también, José. Eso, y levantado de cero. Bueno, esos edificios, hay departamentos de $500,000 que no avisa nadie. Claro, nadie claro. Se pregunta, entonces, la intendenta se indigna por la violencia entablada en el sur de Rosario, pero no se pregunta de dónde salen esos fondos. Está recién claro. Ahora se está armando una estructura para investigar de dónde salen esos dineros. Bueno, me parece que Rosario empieza a recobrar esta fama que tenía de la Chicago argentina, desgraciadamente, por estas informaciones. José, te agradecemos muchísimo, tu tiempo ha sido clarísimo y cualquier cosa te volveremos a molestar más adelante. Como siempre, un gusto, Luciano. Un abrazo, viejo, muchísimas gracias. José Maggi, periodista del diario Página 12, del suplemento local que se llama Rosario 12, con algunos detalles sobre esta investigación que sale publicada hoy en el diario Página 12, en donde ni más ni menos lo que se cuenta es que los que tienen que ser buenos son malos. Si uno tiene que explicarle esto a un nene, es más o menos de esa naturaleza. Y me parece que la alteración de ese orden es lo que produce una especie de desasosiego, ¿no? De desorientación, de cosa medio agobiante, y en la ciudad de Rosario viene pasando hace bastante tiempo. Así están las cosas. Mañana más. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. país y su gente. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Voto optativo a los 16 años. Hoy un chico de 16 años, yo creo que lo veo mucho más capacitado, tal vez, que un pibe a los 18 años en 1912. A partir de 2003, la juventud ha tomado un papel muy importante. A la juventud habría que darle este derecho de votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Hagamos un trato. Vos, comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena. Y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop, te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas, siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promociones librería 100 pesos. Consulta comercios adheridos. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Memoria para el futuro. Domingos, 21 a 30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta. No esperaba verte hoy. Ay. Ya había perdido las esperanzas. Ah, no, no, vine a cumplir lo prometido. Dos obras breves, Fumadas y La mujer más honesta del mundo. No hay peligro que nos sorprendan, ¿no? Juan se ha ido recién. Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Su amor se lo confiesa todo el tiempo a Juan. Hoy vamos a terminar con esta farsa. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Cine argentino. Lo viví. O lo soñé. Lucho, el domingo es el Día de la Madre y desde siempre el cine argentino presentó personajes representativos de las madres. Pienso en Amalia Sánchez Ariño, en Emma Gramática, la que hizo de mamá de Hugo, del personaje de Hugo del Carril en Pobre mi Madre Querida. Pienso en María Esther Buschiazzo, la madre de Luis Sandrini en varias películas. Era quien el personaje de Sandrini celebraba porque volvía a ver los colores, ¿se acuerdan? La mamá ve los colores. Y por supuesto, la mamá Cora de Gasalla, ¿no? Seguro que hay más, a lo mejor ustedes se acuerdan de otros y los oyentes también pueden aportar las suyas. Pero el fragmento que rescató Paula Nicolini, que vamos a escuchar a continuación a propósito del domingo, tiene que ver con la película La sonrisa de mamá, en la que Libertad la... ¿Qué le pasa? Esa flor que está naciendo, ese sol que brisa más. Exactamente, en la que Libertad Lamarque hace de mamá de Palito Ortega. Ay, que a la vez en alguna de sus canciones también le cantó a la vieja. Vamos a escuchar. Si García Dávila quiere comenzar la película en marzo o abril, decirle que sí, que estoy de acuerdo. En marzo o en abril, mamá, justo me llegan las cubiertas de Estados Unidos. ¿Vas a saber cómo va a salir el auto? ¡Pac! Como un tiro. Ay, Julio, si también te saliera como un tiro la canción que no querés terminarme, yo estaría contenta. ¿Qué canción? Una que estoy escribiendo yo. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. ¿Qué más? No hay más. Suena bonita. ¿Es tuyo? Nuestra. Bueno, la verdad es que yo la terminaría, ¿eh? ¿Y cuándo Julio terminó algo en su vida? La, la, la. La, li. La, la. La. ¿Progresa? Creí que ya estabas durmiendo. No. No sé qué me pasa desde hace un tiempo que no puedo conciliar el sueño. ¿Acaso la culpa es ya nuestra? Te hemos convertido la casa en una pajarera. Mejor. Si te pido algo absurdo, ¿me harías el gusto? ¿Qué? La noche está hermosa. Caminemos, ¿sí? Sí. Su pedido es una orden, señora. Allá. La, la, la, la, la, la, la. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece. ¿A qué se parece? A la sonrisa de mamá. Me gusta esa canción, Magallanes, ¿eh? Ay, por Dios. ¿Se la canta usted a esa madre? Este domingo. Le va a cantar la sonrisa de mamá. ¿Puedo permitirme una cosa? Sí, dígalo. Poco profesional. No, no tengo ningún problema. Todo el tiempo estamos lo haces, acostumbrados. Pero perdón, claro. Es mi sección, me tiene que pedir permiso a mí. ¿Es tu Carlos, momento? Carlos, ¿puedo pedirle un segundo? ¿Para qué es exactamente? Con este himno que estamos escuchando, quiero saludar a madre. Ah, eso sí, eso le permito. Y hacer extensivo a todas las madres del mundo. No haga puchero, no haga puchero. Oh. Le pido por favor. Aguántesela. ¿Va a traerla algún día, madre? Sí, hoy me trajo hasta la puerta en taxi. Me acompañó y volvió. ¿En taxi vino? ¿Era porque ella tenía que ir al ANSES? No, siempre me acompaña y después a las 12 me viene a buscar, me espera en la esquina porque le digo, madre, ya estoy grande, ¿no? Como cuando era chiquito. Claro, y me espera en la esquina y ahí, porque es respetuosa. Claro. Sí, qué raro, pareciera más bien entrometida en general, por lo que usted cuenta, ¿no? No le voy a... no sabe, ahora que seguramente aleja ese madre, la multiprocesadora que le voy a regalar. No, es, dijimos que es amasa. No. Juguea. Es pica. Es una cosa de locos, ¿eh? Bueno, sí, ya estoy, Carlos, gracias. Terminamos entonces con la sección y qué suerte. Podemos qué decir suerte. La sesión también en este sí, caso, ¿no? Qué suerte, digo, que está esta sección del programa, porque me permite darme cuenta que esto no lo soñé, que lo viví. Me contagio de alegría. Tu tristeza es la mía y tu canto mi cantar. Mañana más. El otro día vino un tipo, viste, me dice... ¿A vos, Galende, te gusta la música? Le digo, sí, me gustan los pianistas. ¿Te gusta Oscar Peterson? Le digo, sí, me parece un gran pianista. Es más, es el más veloz, Peterson, que vino acá a la Argentina. Y me regaló un disco. Entonces dije, lo vamos a poner para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buenos días, Lucho, Cintia, equipo, Juan de Villa del Parque. Hace un rato en el programa de Eduardo Anguita le preguntaron a Wiener relacionado con el tema del jefe de la policía de Rosario. Dijo que no sabía absolutamente nada. La realidad es que la hipocresía de este hombre cada día es mayor. Me da repugnancia. Qué fuerte. Fuerte. Forcho. Y pero que sea Wiener, tiene que saber todo lo que sucede en Santa Fe. Bueno. No sé si él, pero el ministro de... No me aguanta más. ¿O sí? No, aguanta más. Está yo mirando. Soy un precalentamiento para lo que le viene. Pero cuando sea de la vida real, sabe que le voy a contestar. Pero llega un punto que acá, señor... Es como un breve sparring lo que tiene acá. De... Haga aguanteo conmigo. Ah, aguanteo, claro. Bien, Linda, felicitaciones. Quería saber algo más. ¿Podés avisarnos cuándo se publica en el boletín oficial y finalmente las adhesiones? ¿Las presentamos por escrito o en la dirección? ¿Qué es esto que nos estás detallando en el final? Porque ayer le hicimos una aclaración a esta oyente que se llama Greta. La cuestión es así, Greta, y al resto que preguntaron allí por Facebook. Está abierto desde ayer la posibilidad para toda la ciudadanía, de manera individual o a través de una organización o de donde participe, de presentar observaciones a la candidatura que hicieron para que yo sea la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. ¿Cómo se hace esto? Hay que ir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación, que es en el segundo piso, oficina 230, de la avenida Rivadavia, 1864, y dejar un escrito con lo que consideren de interés o con la observación que tengan para hacer con la candidatura. Por supuesto que puede ser tanto positivo como negativo. Digo, sí. La ciudadanía tiene la posibilidad de expresarse para este nuevo cargo, para esta nueva defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual. Así que es de esa forma. Se hace un escrito y se presenta de 9 de la mañana a 9 de la noche, ahí en Avenida Rivadavia 1864, en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, que queda en el segundo piso, oficina 230. Usted va a ir, Magallanes, me imagino, sí, sí, con un escrito diciendo lo trabajadora que soy, por ejemplo. Frío. Frío. ¿No? Frío. No, me voy a acercar. Bueno, va a decir que soy muy responsable porque he venido siempre, llevo horario, hago todo. ¿No? Es frío. No. ¿Qué es frío? ¿Qué va a hacer, frío? Me voy a acercar con un grupo de amigos que te... Sí. Sí. Pero para apoyar la candidatura. Para apoyar la candidatura de Cintia. Claro, va a decir, por ejemplo, que está muy de acuerdo con mis antecedentes curriculares porque a usted le gusta el estudio, le gusta Francia, estudia afuera, un poquito acá. Frío. También frío. Frío. Bueno, piénsele más adelante, me dice. Pero piénselo, frío. Piénselo. Frío. ¿Me está mirando? Mírame. Piénselo. Por Dios, qué mirada. Antes de decir, fuerte. Piénselo. Quiero hablar sobre el tema de la reeternización, que vamos... ¿Reeternización? ¿De qué está hablando? Perdón, está... ¿Quién está... dijo eso? Usted dijo reeternización. No, el tema de la reelección. Sí. Dijo reeternización. No, no pongan en mí cosas que leo en los diarios. Sí, ok. Hola, buenos días, mañana más. Bueno, yo quería hacer una pregunta para Ulanovsky. Acerca de Chino Zorrilla, si él puede dar alguna información. Hace tiempo que no se escucha nada acerca de ella, no se sabe, no sé, si está acá en Buenos Aires o en Uruguay, su salud... Me gustaría que él nos pudiera contar algo. De verdad, porque la admiro, la estimo muchísimo. Bueno, yo diría solo esto, que China Zorrilla está en una situación de dulce retiro. Está bien de salud, está bien, ¿no? Pero no está en condiciones de actuar. De moverse, sí, está claro. María Julia nos escribe, nos está escuchando desde Parque Patricios. Analía, como cada mañana, disfrutándolos desde Almagro. Susana, desde Río Grande, Tierra del Fuego, saludos para todos. Tierra del Fuego. Agrego esto, dulce y merecido, claro, retiro, claro. Porque es una mujer que ha actuado durante casi 60 años y ha dejado una estela extraordinaria, ¿no? Como China, Cobos, ¿no? China Zorrilla. ¿Cómo qué? Como Cobos, en una... situación de dulce retiro. No tiene nada que ver, respiro, por favor. Termina mal. No, insoportable. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Discúlpeme, ¿Ulanovsky o Ulanovsky? ¿Sabes qué? Le voy a decir esto, le voy a decir una cosa. Perdóneme, Galeta. La problemática de Magallanes. Pero con tranquilidad, sí, dígaselo al oído. Pero con tranquilidad. ¡No! Estamos atravesando una situación un poco complicada aquí dentro del estudio. Así se pronuncia, ¿viste? Llegó Bachi. Los escucho desde San Carlos de Bariloche. Saludos a todos y felicitaciones para Cintia. Aguante Magallán. José María del Pilar. Pilar, secretario de Asuntos Mínimos. Saludos de Susana. Gracias. ¿Viste cómo le saludan al Pilar? Pilar no era de lo más habitual, ¿eh? No, es verdad. ¿No? Es verdad. Pero casi saludan a todo el mundo. Como ella que se llama la oyente. ¿Cómo se llama? No, diga como esa. No sea maleducado. Greta, no, a Greta. Se llama Greta. A Greta no. Ahora va, usted va a objetar los nombres y los apellidos hoy. Objetor Greta Romario se llama. Bueno, me confundí. ¿Pero cómo se confunde con una oyente histórica de Radio Nacional? ¿Tiene algo que objetar? No, está bien, no, solo está bien. Cuidemos el vocabulario, por favor, son las 10 de la mañana en este momento en Argentina. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. En Tartagal, 25 grados 4 décimas la temperatura, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Renunció el jefe de la policía de Santa Fe. Fue a instancias del ministro de Seguridad Provincial, Raúl Lamberto, quien le ordenó ponerse a disposición de la justicia para responder a las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico en la provincia. El periodista de Rosario 12, José Maggi, explicó que las redes de autogobierno policial comenzaron a tejerse desde la administración de Hermes Wiener. Realmente lo que ha pasado en Santa Fe en los últimos años, sobre todo en el segundo tramo, de la administración de Hermes Wiener como gobernador de la provincia es realmente delicado, porque en ese momento empezaron a tejerse las redes de autogobierno policial, y esto es lo que ha pasado en la policía, ¿no? Hace tiempo se empezó a tejer. Empezaron a caer algunos efectivos policiales de mucho menor rango. La policía de seguridad aeroportuaria hace tiempo que viene trabajando y caminando en territorio santafesino, y esto para nosotros es un detalle no menor, porque es una fuerza que no tiene ligazones con ninguna de las redes locales, ¿no? Como puede tener la connivencia la policía local siempre. Consultado por la radio pública, el ex gobernador santafesino y referente del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, manifestó desconocer la situación actual en la fuerza. Realizan un congreso de turismo en el norte de Salta. Bajo la consigna Turismo, Sustentabilidad y Desarrollo Local, se realiza el cuarto Congreso de Turismo del Norte Salteño, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo con el apoyo de ese municipio y empresarios del sector. El cuarto Congreso de Turismo del Norte Salteño se impulsó estratégicamente para alimentar el desarrollo y progreso de los territorios que actualmente constituyen los geodominios del trópico argentino salteño. La jornada abrirá con la presencia del Ministro de Cultura y Turismo, Mariano Obedo, intendente de los municipios del norte provincial y empresarios del sector. Durante el congreso se abordarán temas como el turismo y la sustentabilidad, el turismo activo y su aporte al desarrollo local, como así también el turismo cultural y su aporte al desarrollo local, y el turismo, responsabilidad social y desarrollo local. Rubén Acosta, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. El tiempo. En Tartagal la temperatura es de 25 grados 4 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, en la marca actual 16 grados 2 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 49 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 49 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos en este momento, no es en China, Cintia querida. La verdad es que pensé que esta noticia no la iba a tener que dar nunca, porque si la escuchás, se subasta el zoológico, sí. Parece una noticia del absurdo, no sé, de un relato de Ionesco. ¿Cómo se subasta el zoológico? ¿Van a sacar a subasta el patrimonio? En todo el mundo hay una defensa de los animales, los zoológicos en líneas generales son públicos. Cuando no son públicos, están entregados a entidades vinculadas con la investigación. Y sin embargo, parece que acá en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que hay un amparo judicial, se va a subastar ahora, ¿a en cuánto un rato, cotiza, ¿a cuánto cotiza la jirafa, por ejemplo? Y no, tengo una base, me parece que de 143.500. ¿Hay algún gorila por ahí? Me imagino que... 143.500. ¿Qué? ¿Pesos, digamos? 140. Vamos a ver bien, porque hay alguien que sabe mucho más que yo de todo esto. Adrián Camps, que es legislador porteño del Partido Socialista Auténtico. Adrián, Lucho Galén, de Cintia Ottaviano, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Esto es así, Adrián? O sea, literalmente como lo estamos leyendo en el diario y lo está contando Cintia, o sea... Bueno, les cuento que estoy acá en Esmeralda 660, en la sede del Banco Ciudad, donde a las 10:30 se va a hacer la subasta de una concesión por 5 años del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires al mejor postor. Sí. Es decir, no se va a tener en cuenta cuál es la mejor propuesta del zoológico del futuro, científica, educativa, bueno, nada, el que ponga más plata se lo lleva. El pliego de 500 páginas, solamente 7 se refieren a la situación y colección de los animales, el resto es cómo reparar los edificios, las rejas, los lagos. Bueno, un verdadero bochorno, porque en el mundo se está abandonando la idea esta de enjaular y exhibir animales, y los zoológicos se están reconvirtiendo a sociedades científicas. Adrián, perdóname, ¿es la primera vez que se subasta así el zoológico, la concesión? Pero sí, más bien, además... Acá en Argentina nunca había pasado, digamos. Pero no, yo no conozco ningún antecedente en el mundo. Como usted decía antes, los zoológicos son estatales o están vinculados a sociedades científicas. Acá van, los que van a subastar son empresas del rubro de entretenimientos. Es decir, van a usar los animales como... fuente de recursos económicos, exhibiéndolos y haciendo, bueno, como un entretenimiento. Los animales enjaulados no son ningún entretenimiento, digamos. Eso, en el mundo ya eso no se admite más. Ahora, Adrián, en esto que pareciera un absurdo, hay una primera cuestión que uno tampoco comprende. ¿Cómo es que se subasta para concesionar? Tiene que haber otros mecanismos que son los habituales de una concesión. Obvio, esto requiere una ley de la legislatura. Está en el artículo 89 de la Constitución. No se puede ceder derechos ni concesionar bienes de dominio público sin una ley de doble lectura. Se tiene que sancionar una ley, convocar audiencia pública y volver a aprobar esa ley. Bueno, acá se burlan de todo. Ahora, esta situación también se llegó aún ante la presentación de un amparo que tengo entendido que hizo usted mismo. Sí, yo presenté la nulidad del decreto este de convocatoria a la subasta. Y la jueza liberatoria hizo lugar a la medida y frenó lo que se iba a realizar el día 20 de julio. Pero ellos apelaron ante la sala, bueno, se ve que la sala tiene un criterio más complaciente con el gobierno de Macri y levantó la medida cautelar. Bueno, que cada uno sea responsable de sus actos, ¿no? Y ahora surgen dos preguntas esenciales. ¿Qué va a pasar con los animales y qué va a pasar con los trabajadores? Esto me imagino, me quiero imaginar que está... ¿alguien se preocupó por saber esto, que está en estas 500 páginas que usted dice, o directamente no? No, solamente 7 páginas se refieren al bienestar animal. El resto es un manual de reparaciones. ¿Y los trabajadores? Y los trabajadores, en el pliego inicial no se los contemplaba, y ahora sí se los tienen en cuenta, pero solamente los que trabajan como cuidadores o personal del zoológico. El resto de las concesiones, subconcesiones, se van a quedar sin trabajo. Ahora, el que fue al zoológico en el último tiempo fue viendo el abandono poco a poco, ¿no? Caído, había sí. Como una política abandónica ahí. Bueno, lo que pasa es que era una concesión que ya estaba vencida. Digamos, recién ahora, cuando asumió Claudio Bertonati, que es una persona reconocida de vida silvestre, cambió el perfil del zoológico. Pero eso es lo que teníamos que discutir, es decir, bueno, ¿qué zoológico queremos hacia el futuro, con concepciones de futuro? No con el criterio de que es un negocio de entretenimiento basado en la exhibición de animales. Eso ya atrasa. Bueno, pero estaba pensando en los últimos años, que estaba pensando nuevamente en el tema de la concesión, claro. ¿Cómo en los últimos años, Adrián, de concesión del zoológico, qué fue lo que pasó, digamos? ¿Fue dado a empresarios? No, estaba pensando en el caso de Sofovi, digamos. Se lo dio... Bueno, esto viene de una concesión de más de 20 años que la otorgó Grosso. Sí. Se venció en el 2011 y después hubo una prórroga. En realidad, en el 2011 el gobierno tendría que haberse hecho cargo del zoológico, porque hay una ordenanza de la ciudad que dice que no se pueden volver a concesionar espacios verdes. Pero en el medio estuvo Greenbank también, o sea... No, pasó por muchas manos, pasó sí, el último Greenbank, el grupo CIE, después ahora quedó otra sociedad que se llama Jardín Zoológico de Buenos Aires. Ahora, si yo tengo 143.500 pesos, ¿es la base? Sí, no, usted no puede licitar porque tendría que haber comprado los pliegos y... Bueno, claro, pero es una forma de decir, es a partir de los 143.500 pesos esto. Mensuales, por mes. Por mes. Sí. Para quedarme con la concesión del zoológico, ¿durante cuánto tiempo? Porque era de 5 años, tengo entendido. 5 años, sí. ¿Y ahora? Y ahora sí, eso, por 5 años. No, la anterior fue por 20. Ahora por 5. Ahora va a ser por 5 años, entonces. Sí, sí. Y alguien me va a preguntar algo vinculado con la gestión de los animales, que es la base de que tenemos que tener. No, para nada. Hay 7 páginas en el pliego, todo lo que hay, no aporta absolutamente nada. Adri... Me disculpan, pero yo les voy a tener que dejar porque tengo que entrar ahora voy a tratar de entrar a la sala. Ningún problema, Adrián. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Era Adrián Camps, legislador porteño del Partido Socialista Auténtico, entonces con algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, que por cierto es un lugar, además de muy lindo, es un lugar estratégico geográficamente hablando, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Está siendo subastado en el día de hoy la concesión por 5 años a 143.000 pesos. Está cotizando efectivamente mensual. Increíble. Vale, que después tenés que darle de morfar a los animales, tenés que mantener al personal y toda la historia. Nadie te dice nada. 7 paginitas solas, Lucho. No, sí. Parece que no hay demasiadas reglas con respecto a todo el trabajo que hay que hacer ¿Hay con los animales en investigación. ¿Hay algún rumor acerca de si hay algún candidato firme? Yo por lo menos no lo tengo, pero ahora empieza. Lo acabo de decir, en 18 minutos empieza la subasta. Seguramente más tarde tenemos nosotros a nuestro móvil allí, así que nos va a estar contando quiénes levantaron la mano, quiénes les empiezan a levantar para decir 145.000. 147. Ah, 148. 149. 200. 158. 100. Mañana más. Mañana más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 23, 19 horas. Perón. Sinfonía del sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio, entrada libre, gratuita y anticipada, capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa. Rodrigo Lamardo. Y Nicolás Rosinski. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien, vale. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la leche. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, ¿eh? Agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es cieguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 0-2. Martes a sábado. Solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Radio Nacional, la radio pública. Mañana más. Y 10 horas 16 minutos en este momento. Estimado Pedro Brigger, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Me hizo unas señas colombianas. Sí, porque tiene que ver justamente con las negociaciones, perfecto, que se están llevando adelante. Hay que mirar mucho la mesa de negociación, los gestos, cómo se están relacionando entre ellos. Y tal vez comenzaría con una frase de uno de los negociadores, Marcos Calarcá, de la FARC, que dijo que dos partes que se han estado dando tiros puedan hablar ya es un gran avance. Es verdad, hay que mirar ese escenario montado en las afueras de Oslo, donde están los representantes de la FARC, la cabeza de la FARC, están los máximos dirigentes de la FARC y representantes del gobierno de primer nivel, un ex vicepresidente, Humberto de la Calle, un hombre de confianza del presidente Juan Manuel Santos, está el presidente de la Cámara Empresarial, gente de la policía, de las Fuerzas Armadas, y efectivamente hasta hace poco tiempo atrás se tiraban tiros, se siguen tirando tiros, porque hay que recordar que el gobierno determinó que no iban a cesar las hostilidades, esto es, los enfrentamientos, mientras se den las negociaciones, algo que quería la FARC y no logró. Sí lograron los de la FARC salvoconductos para poder salir de Colombia sin que los agarren, recordemos que los dirigentes de la FARC son clandestinos, que pudieran ir a Cuba, de Cuba a Noruega, y que tampoco Interpol los detenga en ningún aeropuerto. Y en esto cedió el gobierno de Juan Manuel Santos, que a mi juicio, viéndolo de afuera, está mostrando muchísima flexibilidad. Ya el hecho de sentarse a negociar con gente catalogado de asesinos, secuestradores, narcotraficantes, lo peor, que era el lenguaje que se utilizó en los últimos 8 años de Uribe, y sentarse con Iván Márquez, sentarse con realmente la cabeza de la FARC, no es algo sencillo. Ahora bien, ¿te imaginabas, perdón, en época de Uribe, cuando Santos trabajaba también en el gobierno de Uribe? No, era imposible. ¿Te imaginabas un escenario así? Era imposible, ¿no? Sí, es más, creo que muchos de los que analizaban la realidad colombiana lo calificaban a Santos con palabras mucho más duras de aquellas que se utilizaba para calificar a Uribe. Pero yo siempre digo, cuando una persona llega a un lugar de máxima autoridad, sea la presidencia de la nación o presidencia de muchas otras cosas, la gente se transforma, para bien y para mal, con los rasgos positivos y con los negativos. Tener la máxima autoridad es muy importante. No era lo mismo Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, claro, que Juan Manuel Santos como presidente. Ni que hablar de las disputas que afloraron que él tenía con Uribe, que seguramente venían de larga data, que tienen que ver con orígenes sociales, con proyectos políticos, con relaciones familiares, oligarquías, muchas cosas. Bueno, él decidió otro camino y además hizo, me parece, una muy buena lectura de lo que estaba pasando en América Latina. Incorporó a Venezuela a las negociaciones, en vez de plantear la guerra con Venezuela, incorporarlos, incorporar a Cuba. Humberto de la Calle, el ex vicepresidente de Colombia, el jefe de la negociación por parte del gobierno colombiano, todo el tiempo elogia a los cubanos, que son muy serios, que se está trabajando muy bien, porque hay que recordar que la fase 2 de las negociaciones, que es esta, en Oslo, jueves y viernes, hoy tiene que concluir, después va a La Habana ahí van a tener que comenzar a negociar más allá del marco general. Y está claro que hay diferencias muy profundas. El objetivo del gobierno central es la desmovilización de la FARC y que se acabe el conflicto armado. Para la FARC, la desmovilización y dejar de lado las armas es una parte. Ellos se levantaron en armas, no porque amaban las armas, se levantaron en armas, más allá de que uno pueda calificar lo que hicieron, les gustara o no les gustara, porque eran fruto de una realidad política, social y económica que existía en Colombia. La FARC dicen, eso no cambió. Por lo tanto, lo que ellos plantean es una reforma muy profunda de la estructura económica y social de Colombia, cosa que el gobierno no quiere. Ahí claramente hay diferencias y se lo vio. Entonces van a agarrar las armas de nuevo, digamos, porque... Es como dar vuelta en redondo lo a eso. Lo que le están diciendo desde el gobierno es, miren lo que pasa en América Latina. Sí, claro. Hay procesos donde la izquierda han ganado elecciones. Pero además, a la FARC ya hace tiempo que desde Cuba y también desde Venezuela les dijeron, dejen las armas. Claro. Fidel Castro hace años le decía, dejen de secuestrar, liberen a los rehenes. Es otro contexto latinoamericano. Fidel Castro se levantó en armas en Cuba por una necesidad propia de la realidad interna cubana. Y si después la guerrilla se extendió en América Latina, fue porque en gran parte de América Latina había dictaduras. O sea que está teniendo un peso en este momento la situación de la región. UNASUR, por ejemplo, tiene un peso también en esta negociación que está existiendo entre el gobierno y la FARC. No como tal. No está participando UNASUR como tal. La verdad no sé siquiera si hay algún veedor o acompañante de UNASUR. Pero sí hay dos países de UNASUR, Venezuela y Chile. Claro. Con el peso específico que tiene Venezuela por ser el principal socio comercial de Colombia, porque se lo acusaba de estar detrás de la FARC, porque las relaciones comerciales son muy importantes, y porque está Chávez. No. Chile me parece que entró por la ventana para contrabalancear un poco la influencia de Venezuela. Esta es la realidad hoy. Ver ayer la conferencia de prensa, tanto Humberto de la Calle y de Iván Márquez respondiendo a preguntas, algunas muy tontas, la verdad, leí críticas muy duras incluso en la prensa colombiana a sus propios colegas periodistas. Claro, mandan a gente que tal vez ni conoce la historia de la FARC o que no leyó los documentos del acuerdo que llegaron en La Habana o se centran mucho en la figura de esta holandesa que está participando, que no está en la mesa ahí, pero va a participar en La Habana. ¿Cómo? ¿Qué rol cumple, digamos? Mira, yo leí muchas interpretaciones. Sí. Ayer hablando con alguien de la corporación Nuevo Arcoíris, que es una corporación, una ONG muy interesante colombiana, con muy material, recomiendo a los que tengan acceso a internet de meterse, es www.nuevoarcoiris.com.co de Colombia, me decía que uno de los objetivos de la FARC es reposicionarse en Europa. Gran parte de los europeos consideran a la FARC una organización terrorista y uno de los argumentos eran que habían secuestrado a la holandesa. Lo que la FARC intenta demostrar, me decía este intelectual, este analista, es que ellos no tienen secuestrado a la holandesa, que la holandesa efectivamente se incorporó a las filas de la FARC. Por eso la ponen en la mesa de negociación, para destrabar la relación con Europa. Si esto es así, es una movida inteligente. Pero muchos periodistas preguntaban sobre la holandesa como si fuera el tema central de las negociaciones. Digo esto para que veamos que periodistas y periodistas hay en todos lados, ¿no? Y que se van a mesa de negociaciones sin leer los documentos aquí, en Colombia y en la China. Quiero sumarme a la intervención del señor Brigger porque este capítulo le corresponde. La televisión pública ha hecho un documental a través de Alejandro Fernández Mouján y Pablo Reyero y con investigación del historiador Javier Trimboli, ha hecho un documental que se llama Guerra Guazú, la guerra del Paraguay, filmado en Paraguay, en Corrientes, en Entre Ríos. La narradora es Liliana Herrero, la locución es de Pascual Menuti. Son 4 capítulos de 1 hora de duración que abarcan detalles de la guerra de la Triple Alianza, que en el siglo XIX tuvo tremendas consecuencias territoriales, económicas y humanas, porque ahí los paraguayos perdieron 400.000 vidas. ¿No? Bueno, y luego de la emisión de los 4 capítulos, el primero va a ser el sábado a las 20:30, a través de la televisión pública, el señor Pedro Brigger, junto con Javier Trimboli, van a entrevistar al presidente Lugo. En rigor ya lo hicieron, eso ya se grabó. Y bueno, y realmente estuve presente y fue una entrevista muy, muy interesante. Y va a haber una cantidad de actividades. Por ejemplo, entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre va a haber tres mesas redondas con la participación de destacados intelectuales argentinos y paraguayos. En los pasillos del canal, a donde vas varias veces sí, a la semana, me toca, sí. Va a haber una exposición de fotografías y grabados de la guerra y pinturas de Cándido López. Mm. Y Ya está. Sí, ah, está. Ya está puesto. Claro. Sí. Ya se puede visitar. Y bueno, y esa entrevista abierta que en donde Pedro Brígger y Javier Trimboli entrevistaron al presidente Fernando Lugo. Buena entrevista la que hiciste, Pedro. Sí, fue una mezcla de lo histórico y lo político y la actualidad. Parte de eso vamos a pasar mañana en Visión 7 Internacional a las 12:30, pero muy poquito. Completo se va a pasar uh-huh. como epílogo de los cuatro capítulos, o sea, va a ser el quinto capítulo de Guerra Guazú. A ver, vamos a escuchar un pedacito, ¿te parece? Fernando Lugo, por supuesto. Dale, a ver. ¿Cuándo comienza la guerra del Paraguay? Al amanecer del jueves santo 13 de abril de 1865, 3.000 hombres a las órdenes del general Wenceslao Robles bajan por el río Paraná, transportados en 5 vapores de bandera paraguaya. Cuando yo entro en esta habitación, la emoción me embarga. Siento el quejido de seres humanos, siento ese quejido que eriza la piel. Tras 40 días de deliberaciones, el 18 de marzo el Congreso paraguayo otorga a Solano López el grado de mariscal de los ejércitos patrios y autoriza la declaración de guerra al actual gobierno de la Argentina. El 1 de mayo de 1865, los gobiernos de Brasil, Uruguay y Argentina firman en Buenos Aires, en la Casa de Mitre, el Tratado de la Triple Alianza. El documento da inicio formal a la guerra contra Paraguay. Bueno, escuchábamos un fragmento entonces, Gula, de Guerra Guazú, así se llama, ¿no es cierto? Así es, la guerra del Paraguay, primer capítulo, mañana, 20:30, Televisión Pública. Muchas gracias, señor Blanowski, señor Pedro Brígger. Dos pequeñas cositas respecto de Fernando Lugo. Primero, una de las preguntas que le hice es si él va a ser candidato a la presidencia en el 2013. Recordemos que sí. En Paraguay hay elecciones el 21 de abril 2013. El problema es que hay un debate jurídico al respecto. La Constitución paraguaya, en lo formal, dice que un presidente no puede ser reelegido. Ahora bien, los que apoyan a Lugo dicen, Lugo no terminó su mandato, claro. Fue depuesto, por lo tanto podría presentarse. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que, tomando en cuenta que los que realizaron el golpe de Estado no quieren ver a Lugo ni en fotos, una semana antes de las elecciones, te impugne la candidatura y te quedas sin candidato. Esto es parte del debate que hay en el Frente Guazú, el Frente Grande de Paraguay, por eso surge con más fuerza la figura del periodista Mario Ferreiro como candidato a la presidencia y Lugo como candidato a senador, para evitar justamente la impugnación. La segunda cuestión, ¿cómo se construye una noticia? Siempre nos preguntamos, ¿qué es noticia? Lugo vino a la Argentina el miércoles, presidente depuesto, expresidente podemos decir, o presidente, no importa cómo lo llamemos, se encontró con la presidenta Cristina Fernández. Muchos medios de comunicación no dijeron ni una palabra. Y es interesante cómo se construye la noticia. ¿Qué es noticia? Porque cuando hay un multimedios que trae a una figura, sea un intelectual, un artista, lo pasea por todos los canales, por todos sus programas, por todas las radios, por todos los diarios, por todos los medios que tiene a su alcance. Por lo general la competencia no dice ni una palabra al respecto. Claro. Entonces, siempre yo me pregunto, ¿qué es noticia? Uh-huh. La llegada de Lugo a la Argentina, si lo trae la televisión pública, ¿es noticia? ¿Qué pregunta? ¿Puedo contestar yo o no? Está prohibido. Está prohibido. Recomiendo un libro, Estela Martínez, Noticiabilidad, ahora lo busco exacto, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, así es, se lo recomiendo, ahí está muy claro que es noticia. El problema es que es noticia o no para los intereses económicos de algunos medios. Claro. Pero va más allá de lo económico, porque cuando traen algún intelectual, que no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Lo pasean. No, ¿seguro? Sí, no necesariamente es una cuestión económica. Pueden traer una figura para lucirse. Lo pasean por todos los programas. Por eso digo, va más allá de lo económico. Pero y la competencia no dice ni una palabra. Claro. Estaba pensando que García Linera estuvo también la semana pasada. Sí, efectivamente, a la Universidad Nacional de San Martín. Exactamente. Creo que le dieron un honoris causa. Yo me lo perdí. Me hubiera gustado muchísimo poder conversar con él o participar por lo menos de la conferencia de García Linera, que me parece una de las cabezas que está pensando obviamente lo que está pasando en la región, ¿no? Sí, y a veces pasa que un medio de comunicación quiere la exclusiva con él, no la consigue, entonces ni siquiera dice que estuvo. Claro. Ay, ay, ay. Gracias, Pedro, ¿eh? Placer. ¿Me quedo? ¿Qué? ¿Te quedas? Obvio. ¿Mucho tiempo más o no? Mucho más. ¿En serio? Le busco el libro. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, la humedad 87%, cielo parcialmente nublado. Guillermo Moreno desestimó un proceso inflacionario descontrolado. El secretario de Comercio Interior subrayó que los pronósticos de escaladas de precios forman parte de un clima de desestabilización. El funcionario responsabilizó a sectores que se oponen a los cambios que propone la presidenta Cristina Fernández, como los bancos y el Fondo Monetario. De todos modos, anticipó unas extraordinarias fiestas de fin de año y puntualizó: a los ataques les contestamos con felicidad. Subastan la concesión del zoológico porteño. El legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, calificó de bochornoso el procedimiento. Un verdadero bochorno. Yo no conozco ningún antecedente en el mundo. Los zoológicos son estatales o están vinculados a sociedades científicas. Acá los que van a subastar son empresas del rubro de entretenimiento. Y van a usar los animales como fuente de recursos económicos, exhibiéndolos y haciendo, bueno, como un entretenimiento. Los animales enjaulados no son ningún entretenimiento. Eso, en el mundo ya eso no se admite más. Organizaciones marcharán al cumplirse 2 años del crimen de Mariano Ferreira. Agrupaciones políticas, gremiales y sociales se movilizarán mañana desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo. La marcha partirá a las 15 en reclamo de justicia por Mariano, Perpetua, Pedraza y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresariales. Los organizadores convocaron además a realizar movilizaciones en todas las plazas y los centros políticos del país. El tiempo. El cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 17 grados 7. La temperatura, humedad 87%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La información no se detiene. Mañana más. Horas 32 minutos en este momento, no es en China, Clara. 17 grados 7 décimos es la actual temperatura en este momento en Capital Federal. Ten en cuenta, si estás por salir de tu casa, que para hoy siguen las probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Esto va a ser hacia la noche. La máxima para hoy es de 25 grados. Cerquita ya del fin de semana, la mínima para el sábado es de 16, la máxima de 24. Para el domingo, la misma temperatura con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué deben hacer? Al 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, ten en cuenta que con un costo de llamada local podés hacerlo a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Muy bien, el martes que viene la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores, va a empezar a debatir para reglamentar el persaltum, que es esta figura que existe en la justicia por la cual determinadas causas pueden pasar por instancias naturales, por encima de esas instancias naturales, y caer directamente en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a comunicarnos por este tema con Mariana Riofrío, que es senadora nacional del Frente para la Victoria. Senadora, Lucho Galende, de este lado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Un gusto y un saludo a la audiencia. Igualmente. Marina, la cuestión, para que se entienda, para que la gente también que nos está escuchando entienda claramente de qué se trata. El persaltum es un recurso que aparece en el sistema jurídico argentino que permite esto, dar mayor celeridad a causas que supuestamente tienen algún tipo de complicación importante que hace que la Corte Suprema pueda tomarla. ¿Esto es así? Aló, aló, senadora. Uy, se cortó la comunicación. Estamos en contacto con Marina Riofrío, senadora nacional del Frente para la Victoria, que como les decía, a partir del martes que viene, la Cámara de Senadores va a empezar a debatir, a conversar, etcétera, etcétera, esta posibilidad de reglamentar el persaltum, que es la figura que está en este momento en cuestionamiento. Hay quienes están diciendo de parte de la oposición que esa reglamentación no significa otra cosa que poner al gobierno, o poner, mejor dicho, el recurso del persaltum en función de los intereses del gobierno, que es una de las discusiones que queríamos tener con la senadora nacional. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación y volvemos con este tema. Entonces, 10 horas 35 minutos ahora. Mañana más. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Comienza Espacio Publicitario. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promociones librería 100 pesos. Consulta comercios adheridos. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Sí, 10 horas 36 minutos. Bueno, vamos a retomar la comunicación con la senadora Marina Riofrío, senadora nacional del Frente para la Victoria. ¿Me escucha bien ahí, Marina? Sí, lo escucho perfectamente. A ver, para que la gente común entienda de qué se trata este proyecto que sí. Parece que ha levantado como mucha suficacia y mucho vuelo. Es poner a la Corte al alcance de los casos que realmente tienen connotación institucional, que son absolutamente extraordinarios, o sea, no están fuera de la normalidad, uh-huh. Y evitar que justamente la morosidad que todos conocemos, que de la que adolece la justicia argentina, alcance a cuestiones que realmente necesitan rápida resolución. Por lo tanto, algunas situaciones la Corte puede abocarse directamente a resolver este tema. No hace mucho la Corte lo hizo justamente con el tema de un aborto no punible que una jueza había impedido realizar. La Corte lo toma y rápidamente lo resuelve. Este caso, que obviamente tenía importancia, pero es una importancia tal vez relativa comparada con otras cuestiones de carácter realmente institucional, y nosotros creemos que esto, primero, que es un proyecto que no es nuevo, que hace una década que hay diversos proyectos de todo el arco político, del radicalismo en su momento, de la actual presidenta cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, presentó en el mismo sentido. Así que creemos que realmente es un aporte muy interesante para agilizar y resolver rápidamente cuestiones que nosotros entendemos importantes. Senadora, justamente la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas importantes? ¿Qué cosas se entienden como importantes como para poder entrar dentro de esta idea de reglamentación del persaltum? Bueno, por ejemplo, se está relacionando esta cuestión con la designación de jueces, con el tema de la desinversión establecida en el artículo 161 de la Ley de Medios. Bueno, todas estas cuestiones que parece que siempre hay algún inconveniente y algún paso más para la resolución. Con esto, yo creo honestamente que nosotros entendemos que tiene gravedad institucional. Estamos habilitando y estamos haciendo expedito el camino de la Corte para la resolución de esto. Simplemente eso, yo creo que la gente lo entiende, creo que es lo que uno espera de la justicia, que un país o que la marcha institucional no esté sufriendo la morosidad ni algún tipo de digamos de recodo de la justicia, ¿no? Uh-huh. Esto de los procedimientos que son una máquina de impedir. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto va a ser algo sumamente positivo para este caso y seguramente para muchos más. Senador, algo más respecto de la noción de presión que aparece de parte de la oposición. Inclusive yo creo que algo de esto fue dicho por el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando dice no vamos a ceder a ninguna presión, de ningún poder, etcétera. O sea, hay una idea dando vueltas que es el sistema judicial en la República Argentina está sufriendo una presión de parte del gobierno. ¿Cuáles serían las razones para entender la idea de presión en relación a esta cuestión de reglamentar el Persaltum? Yo, bueno, la verdad, debería preguntárselo a Lorenzetti. Yo, honestamente, creo que este gobierno no presiona absolutamente a nadie. Somos gente formada para la resolución de los problemas. La nación tiene problemas y nosotros buscamos la forma de resolverlos. Simplemente eso. Y cada uno en el lugar que le toca. La justicia tendrá las razones para decir eso. Honestamente las desconozco. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. No, un gusto. Ha sido un placer. Era Marina Riofrío, senadora nacional del Frente para la Victoria. Bueno, con algunos detalles sobre esta discusión que está ingresando a partir del martes próximo en la Cámara de Senadores, donde se pretende, digamos, poner ciertas reglas a una regla que ya existe, que es la del Persaltum. ¿De qué se trata? Una regla que permite agilizar un trámite judicial llegando directamente a la Corte Suprema y evitando esas las instancias naturales de la justicia, como puede ser una Cámara o como puede ser la primera instancia. Así que esto estaría ingresando a partir del martes próximo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Obviamente está llevando de parte de la oposición algunas quejas, ¿no? Mañana más. Un encuentro único, una mesa imperdible. Este sábado, otra reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Estarán Albertina Carri, cineasta, Juan Boydo, periodista y escritor, Mariano Chiesa, actor, Blas Eloy Martínez, cineasta. Reunión cumbre, este sábado desde las 13:15, disfrútala por la Radio Pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí. Música para comenzar presenta Sandra Mianovich en concierto. Estoy aquí. Presentando su nuevo disco, Vuelvo a estar con vos. Mejor bésame, bésame, bésame sin parar. Sandra Mianovich y un encuentro con su público. La vida me sonrió. Nuevas canciones y los éxitos de siempre. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Miércoles 24 de octubre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la Radio Pública. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Cecil. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. ¡Ay! ¡Que volvemos! Todos a Boedo, los guardianes. ¿Qué le, por qué me miras? Hay gente que nunca se fue de Boedo. Ay, yo me mi tía, fui de Boedo. Mi tía Marta, por ejemplo. Vos te fuiste a los 6 años de Boedo. Mi tía Marta, que no es de San Lorenzo, vivió toda su vida. Pero volvemos con la cancha. Cancha, el bajo ¿cómo su... cancha nos la arrebató la dictadura, Briga? La dictadura, no la dictadura. No, tiene, algo tiene que ver, Briga. El gobierno de Cachatore cuando... No, no, es... digo, tiene que ver la dictadura, pero hay una cancha construida, ¿qué van a hacer con eso? ¿Tirarla abajo? No, es una cancha que como en el momento de su construcción, la empresa Astori lo explicó, es desmontable. Suena tratar. Medio raro, suena a ladrillito rusty. No, pero es pero habitual, es en los Estados desmontable. Unidos o en otros países se hace habitualmente. ¿Y cuánto costaría toda esta movida? Igual no quiere decir que por más que tenga esta particularidad del nuevo gasómetro que está en el Bajo Flores, en caso de que todo el proyecto de ley siga avanzando. Ayer el paso importantísimo que se dio tiene que ver con la creación del fideicomiso entre San Lorenzo y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para aportar los fondos lógicos para, entre otras cuestiones, darle a la empresa Carrefour en caso de que el proyecto avance y tiene que tener obviamente una compensación económica a quienes compraron los terrenos, que fue la cadena de supermercados con nuestros impuestos. ¿Cómo? Con nuestros impuestos. Los no, no, porque es un fideicomiso entre San Lorenzo y el Banco Ciudad. ¿Y el Banco Ciudad? No, bueno, está bien, pero los fondos son del Banco Ciudad. No son de nuestros impuestos. Y San Lorenzo se va a hacer cargo de una gran parte de esos 94 millones de pesos en lo que está tasado el terreno en donde hoy está Carrefour en Avenida de la Plata. Y en 20 años van a venir otros a decir qué gran curro que se hizo allá el 2012-2013. No, el gran curro se hizo cuando San Lorenzo lo sacaron. La perdimos, che. Sí, nos lo sacó Cachatore, nos lo va a devolver Macri. Así que no me hables más de este tema y sigamos con otro, dale. Ah, ahí te cuesta, ahí te cuesta. ¿Por qué? ¿Está mal elogiarlo a Macri cuando hace algo bien? No, igual no, que... Por favor, ojalá que haga las cosas sí, bien. Sí, pero la pieza clave en todo esto fue Daniel Filmus. Claro que sí, es quien viene batallando. Como legislador sanlorencista y con peso importante en la legislatura porteña, obviamente, que viene a través de muchos legisladores hinchas de San Lorenzo. Y obviamente no hay que perder la mirada de lo que significó para el pueblo sanlorencista y cada una de las movilizaciones que hicieron y cómo vinieron pidiendo por algo que en el fútbol no es muy habitual, porque generalmente cuando se dan concentraciones populares o se movilizan tienen que ver habitualmente con la coyuntura deportiva. Son pocos los puntos y los casos que hubieron donde los socios de los clubes salen a reclamar verdaderamente por la identidad y por cuestiones que tienen que ver exclusivamente con eso, con lo institucional, con el sentido de pertenencia. Bueno, la gente de San Lorenzo fue en ese sentido y se habló de 100.000 personas en Plaza de Mayo. Yo estuve, las vi. Bueno, se habló porque fueron para... No, se habló Cintia porque para otros fueron 60.000, para otros 100.000. Bueno, sí, 50.000, 5.000. Magallanes fueron 5.000, por eso. Ahora Brienza va a decir de volver a Avenida Alvear y tal. Y otro caso importante, Ulanowski también seguramente lo debe recordar, cuando Racing fue a la quiebra, que hubo una movilización importantísima de simpatizantes de Racing, que al igual que en el caso de San Lorenzo, no solamente fue uno, sino que había movilizaciones al Congreso, a Plaza de Mayo, con la salida del gerenciamiento en Racing se fue algo parecido. Me parece que la expresión de los socios y la participación en la calle en estos dos casos terminan siendo decisivas, y lo importante también que es participar en un club de fútbol, en un movimiento político, militando, pero cuando verdaderamente hay un motor que te impulsa y sabes que vos también podés cambiar las cosas, hacerlo sentir en la calle tiene su peso. Y en estos años de participación en la democracia se ha instalado el término banderazo. Cada vez que para alguna cosa buena o desdichada hinchas de un club tienen que manifestarse, organizan un banderazo. Está bueno, banderazo es la marcha de los santos, es en nuestro caso también. Sí, también va a haber otra movilización importante, quizás el 8 de marzo, todavía no está fijada la fecha, porque lo de San Lorenzo es un ciclo que está comenzando en cuanto a la restitución a Avenida de la Plata, más allá de todos los proyectos que hay, porque no hay que caer en la sensación de que porque ayer se dio un paso importante en todo el proceso legislativo, dentro de 5 años San Lorenzo va a tener construido una cancha en Avenida de la Plata y va a estar jugando como local ahí. No me entusiasmo, decís. No, sí, la verdad que es para entusiasmarse, pero no en un corto plazo, sino hay que tener una mirada que tiene que ver con distintos proyectos. Estás diciendo una nueva cancha, ¿no? ¿La desmontable? No la desmontable, seguramente. O sea, ¿quieren construir otra? Sí, van a construir otra cancha. Me habías dicho que la desmontable se podía trasladar. No, pero estoy diciendo que hay muchos proyectos. Creo que todos van a coincidir en hacer una cancha que tenga que ver con estos tiempos, ¿no? Con la, si bien fue principio de los 90, hay un proyecto integral que tiene que ver en algunos casos también con darle un lugar a Carrefour dentro de los modelos que, por ejemplo, hay en Europa, que un estadio de fútbol no solamente es un lugar donde puede haber recitales y partidos de fútbol y de deportes, sino negocios. Sino de gimnasios, cines, negocios. Ah, mira, bueno, es mira vos, uno viste. De los tantos proyectos que hay. Pero por eso lo digo, hoy está funcionando una cadena de supermercados todavía. Va a haber desde las distintas agrupaciones políticas de San Lorenzo, una vez que se recuperen las tierras, presentaciones de muchísimos proyectos. Es más, algunos también hablan que San Lorenzo puede seguir jugando de local en el nuevo gasómetro y las tierras de Avenida de la Plata, si bien son recuperadas por la institución, pueden hacer un polideportivo y distintas cuestiones que tengan que ver con lo institucional, con lo deportivo y con lo social, cultural, pero no necesariamente con la participación del primer equipo de fútbol profesional. Y que también sería muy rico, obviamente, que funcione un polideportivo, que pueda haber un estadio cerrado, que también es una carencia que hoy tiene, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo que pasa con los estadios cerrados. Uno rápidamente piensa en el Luna Park. Obras. Ya, sí, obras, pero obras tiene la mitad de la capacidad para albergar público que el Luna Park. Ferro también es un muy bonito estadio, el que está en Caballito, pero reducido en cuanto al caudal de gente que puede participar. Cuando cada vez que hay una serie de Copa Davis, o cuando se piensa en la Generación Dorada, o una pelea importante de boxeo, recurrentemente se cae en el Luna Park. Y si no, hay que pasar a un estadio de concurrencia masiva, un estadio de fútbol. Por eso, la verdad que sería muy interesante también que se piense un proyecto en ese sentido. En los últimos años se vienen haciendo distintas actividades en el Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, pero no tiene tampoco mucho que ver con el Luna Park en cuanto a las comodidades, a la infraestructura que presenta. Y por eso, desde un lugar de la política de San Lorenzo, también se piensa en llevar un proyecto en este sentido, teniendo en cuenta lo que marcaba Pedro, que hace no mucho tiempo se construyó el nuevo gasómetro. De todas formas, lo que sueña el hincha de San Lorenzo es lo que dice Cintia. En cuanto se recuperen las tierras, ver cómo se hace para que San Lorenzo rápidamente pueda jugar ahí. Y también genera... El cenicero. Y son voces no tan escuchadas de muchos vecinos que hoy viven en la zona cercana al predio de Avenida de la Plata, que no ven de la mejor manera vivir en una casa donde a media cuadra tenés un estadio de fútbol. Porque, lógicamente, la dinámica diaria se modifica cuando vos estás en un barrio donde hay cada fin de semana una concurrencia de 50.000 personas. Sí, pero históricamente la vivimos. Mis abuelos vivían ahí a 4 o 5 cuadras y era una fiesta realmente. Sí, pero bueno, no, eso está claro. Pero por eso digo también que ese son es el voces... el mito del recuerdo. Que no, que no son voces, que son voces que no aparecen con demasiada... representación, pero que están. De hecho, acá en la radio tenemos un compañero que está bastante caliente. Mire usted. Mañana más. Sí, 10:53, nos ponemos en contacto rápidamente con Cristian Varela, que está allí en la sede del Banco Ciudadano, en Esmeralda 330, donde se está llevando adelante el tema del sorteo, la subasta, mejor dicho. Sí, ¿cómo te va, Cristian? No está mal, Lucho. Gracias, Cristian, ¿cómo andas? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Si era un sorteo, me notaba yo también, ¿eh? El problema es si te toca una jaula, ¿viste? Claro. Bueno, ¿cómo está la cosa ahí, che? Un poco complicada, porque comenzó la subasta de lo que va a ser los próximos operadores del Zoológico de Buenos Aires, con muchas complicaciones, porque son tres operadores, los tres oferentes los que se presentaron para esta subasta, pero no dejaron ingresar a las asociaciones de vecinos, incluso también a los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Hay dos de ellos que lograron entrar, uno de ellos es Adrián Camps y la otra es María José Lubertino. Lubertino, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿No dejaron entrar a...? Bueno, en principio esto se supone que es una subasta pública, no dejaron entrar a la gente, nos bloqueaban a nosotros, tuvimos que forcejear en la puerta con violencia, es una vergüenza. Esto es lo que se hace cuando se gobierna a espaldas de la gente. Acá hubo marchas, movilizaciones, abrazos al zoológico. Después Menem y de la mano vuelven a reprivatizar el zoológico en condiciones de una subasta. O sea, Macri se hace el moderno, pero hace lo mismo que hizo Menem con Grosso. Tuvimos que bancarnos 20 años a Sofovich, a toda la caterva, entregándole público de manera privatizada, depredaron las especies, depredaron el patrimonio, depredaron la biblioteca. Hace un año está vencida la concesión, dejaron a los mismos depredadores a cargo del zoológico y ahora vuelven a esta dinámica en la cual lo que hacen es eludir la legislatura. Tenemos proyectos de ley, tenemos juicios en curso. No podemos dejar que el zoológico quede en manos de vuelta de un grupo depredador que solo piensa en el entretenimiento, con maltrato animal, sin preservación de las especies que deben volver a su hábitat natural, sin protección del patrimonio. Esta subasta es escandalosa, haremos la presentación judicial impugnando esta subasta nuevamente porque es absolutamente inconstitucional lo que están haciendo. Luciano, te está escuchando María José Luber. ¿Cómo te va, María José? ¿Qué decís? Buen día. Te paso con Cintia Ottaviano, que está realmente preocupada e interesada con este tema. Cintia. Buen día, María José. Lo que quiero saber es, bueno, si a algo le faltaba esto a una subasta pública que no sea pública, como vos estabas contando, pero dijeron, no recuerdo si vos o nuestro colega, que hubo tres oferentes. ¿Sabés quiénes son? Bueno, son los mismos que están ahora a cargo y después hay dos grupos distintos. Uno sabemos que es un desprendimiento de Temayquén, alguien que trabajó mucho tiempo en Temayquén y que es uno de los, una nueva empresa que tiene otra concepción, pero vuelven a estar como oferentes los mismos que depredaron el zoológico. ¿Y cómo vuelven a estar los mismos? No lo entiendo eso, discúlpame. ¿Cómo vuelven a estar los mismos que estaban hasta antes de ayer con una concesión vencida y que fueron degradando el espacio y sobre todo los animales, bueno, que es lo que nos interesa? Hay tres empresas que están postulando. Una es la misma que depredó y se quedó ilegalmente de manera prolongada por el gobierno de la ciudad. Otra es un desprendimiento de Temayquén y otra empresa más. Pero acá lo grave, más allá de que tendrían que ir presos y pagar, indemnizar los que estuvieron durante todos estos años, lo más grave es las condiciones. Nosotros hemos presentado proyectos para que se revise el zoológico y su manera de funcionamiento, porque está todo centrado en el entretenimiento, pero esto supone maltrato animal, depredación del patrimonio del zoológico. Entonces nosotros hemos presentado propuestas y proyectos para revisar en el siglo XXI qué sentido tiene un zoológico y en qué condiciones. La ciudadanía participó, hicimos foros, seminarios, redactamos en conjunto organizaciones patrimoniales con organizaciones ecologistas. No hay un zoológico en el mundo que hoy no esté revisando su modalidad de funcionamiento. Se tiende a devolver las especies a su espacio natural, los zoológicos pasan a ser virtuales, se convierten en parques ecológicos, se esterilizan las especies para que no se sigan reproduciendo en cautiverio. Esta visión circense, propia del menemato, no puede repetirse en el siglo XXI. Cuando Macri trata de hacerse el moderno, esto va a contrapelo de su ciudad verde. Esto es menemismo puro y tardío. María José, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir de cerca el tema. En la lucha, en la subasta. Muchas gracias, María José. Te mandamos un beso. Bueno, Luciano, aquí se está realizando la subasta. Las puertas están cerradas. Hay golpes detrás de estas puertas de las organizaciones de vecinos que quieren participar de la subasta pública, pero las autoridades del Banco de Ciudad no se los ha permitido hasta ahora. Cristian, una consulta, estás contando las dificultades para estar ahí adentro, con lo cual tal vez no tengas la información, pero esta tercera empresa, ¿sabés cuál es? No pudimos escuchar porque cuando comenzó la subasta fue justamente el momento del escándalo. Si les parece, retomamos en unos minutitos. Dale, en un rato. Acaba de interrumpir la subasta y vamos a ver si hay un nuevo operador o no para el zoológico de Buenos Aires. Dale, Cristian, buenísima la información. En un rato volvemos a comunicarnos. Estuvimos en contacto con Cristian Varela, móvil de la radio, que está allí en el Banco Ciudad, en Esmeralda del 300, donde se está subastando la concesión al 600, que es donde se está subastando la concesión del zoológico. Estaba pensando, la primera cosa que se me vino a la cabeza es que en la relación de Perón con su hermano, ¿viste? Que lo manda, Mario Perón que lo manda al zoológico, digamos, lo ponen como encargado del zoológico. Y ¿Conocés esa historia que cuando Perón cuenta Perón, en realidad Tomás Eloy Martínez lo cuenta, ¿no? Sí. Pero cuando Perón necesitaba estar solo, se iba en horarios que ya el zoológico cerraba, a partir de las 7, 8 de la noche. Y entraba ahí. Y se iba a caminar al zoológico por la necesidad de estar solo. De silencio y de paz. Que nadie lo pare, que nadie lo reconozca. Uh-huh. Es fantástico. Y había hasta hace poco, cuando la tenía Greenbaum a la concesión, había un restaurante que se llamaba No se lo digas a nadie. Claro. Que se ve que nadie le dijo nada a nadie porque nunca anduvo el restaurante, o sea, no cerró, terminó cerrando. Tenía teatro, no sé. Claro, tenía, pero un lugar impresionante. El único problema es que había un poco olor a mono mientras estabas comiendo, digamos, y comías en exteriores, había olor a mono, a monstruo, elefante, cosas raras, ¿viste? Era una mezcla medio exótica, pero bueno, pequeñas anécdotas sobre las cosas que ocurren allí, en el zoológico. La música invitada a tocar siempre era No te va a gustar. Ah. La banda uruguaya. Sí, claro. Sí. ¿Sabés que acaba de salir una novela que la verdad que me da mucha curiosidad? La voy a leer en estos días, de Alberto Mario Perrone, que se llama La jirafa, de Clemente Onelli. ¿Ah? Clemente Onelli fue el fundador del zoológico. Así estamos, señores. Son las 11 horas, un minuto. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 7 décimas. La humedad, 87%, cielo nublado. En Simoca, Tucumán, 28 grados. La marca actual, humedad, 54%, cielo despejado. Legisladores porteños reclaman que Mauricio Macri promulgue la ley del aborto no punible. Diálogo con el servicio informativo, la diputada del Frente Progresista y Popular, María Elena Nadío, consideró que vetar la norma es profundamente insensible. Varias legisladoras, distintos bloques, reclamamos a la bancada del PRO un pedido especialísimo para que no se concrete el veto anunciado por el jefe de gobierno Mauricio Macri a la ley de aborto no punible. Yo creo que es profundamente insensible, es de una insensibilidad enorme, de una incomprensión de que la temática del aborto no punible tiene que ser amplia, tiene que ser una aplicación que no incorpore obstáculos a una práctica que está reconocida en el Código Penal y que ya ha sido respaldada por la Corte. La sentencia del juicio por la desaparición de Marita Verón se conocerá en noviembre. El tribunal que lleva adelante el juicio por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Marita Verón fijó para el 12 de noviembre el dictado de las sentencias contra los 13 imputados en la causa. Los magistrados aclararon que dicha fecha es tentativa y dependerá del ritmo con el que se lleve adelante la etapa final del proceso oral y público, que comenzó el 8 de febrero y se convirtió en uno de los más extensos de la historia judicial de Tucumán. Por otro lado, el tribunal decidió postergar para el próximo lunes el careo entre Susana Trimalco, madre de Marita, y la enfermera Patricia Soria, señalada como la persona que envió a la joven Verón a la maternidad para que allí la entregaran a una red de trata con fines de explotación sexual. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Se renueva la concesión del Zoológico de Buenos Aires. ¿Dónde está la noticia? Móvil. En una escandalosa subasta donde no permitían el ingreso de las asociaciones de vecinos e incluso de legisladores opositores al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha decidido prorrogar, extender la concesión a los actuales operadores del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa Zoo de Buenos Aires, con un canon mensual de 1.010.000 pesos. Vamos a escuchar la posición del legislador porteño Adrián Camps. Y los que no van a poder continuar con su trabajo, si gana, bueno, en este caso ganó la misma empresa que está ahora, pero si hubiera ganado otra empresa, los trabajadores de las concesionarias se hubieran quedado sin trabajo. ¿Qué venga respecto de que es la misma empresa que tenía la concesión que haya accedido nuevamente? Mira, el tema del zoológico es muy complejo porque fue literalmente abandonado después de 20 años de concesión. Una concesión por 20 años, cuando llega a su final, ya pierde las inversiones. Es decir, ya la persona sabe que va a tener que culminar su periodo y

te lo dedico a vos en nombre de todas las madres que están escuchando, Carlos. Muy bien. Perdón, Alberto. No sé si hacerle la pregunta así al aire. Ensalada rusa como el domingo. Okay. Ensalada rusa como el domingo. Lo estoy escuchando como con otra cosa en la. ¿Usted sí. los postizos? ¿Qué se puso? ¿Postizos? ¿Alguna cosa? No, me puse los de comer. Porque por eso, claro. ¿Más afilados? ¿Tienen otro filo? No, se ve como cortan. Claro. Por el matambre. Matambre es más durito. No, maduro. Aparte, ensalada. ¿Qué invent? ¿Qué grande? En el octavo día Dios hizo la ensalada rusa. Estoy segura de eso. Realmente la mayonesa. Sí. Con las mayonesa. Más mayonesa. Sí. Porque con la. Cuando hay más, es más rico, claro, viejo. Claro. Eso. El puré de papa. Y si Dios le digo querido. La viraleza, ahí completamos. Todo, claro. Y otra de millonario le voy a decir, A ver. A la Mareland. Uy, me mata. A la Suprema es eso. Sueño con ir al restaurante y decir. Sí. A la Mareland. Sí, le sale con reverberancia, mire. Lo vamos a invitar, Lucho. Con banana frita, qué rico, con huevos fritos, con choclo, papas pay, todo. A ver, ¿cómo es? ¿Qué querés comer vos? No, yo soy el mozo y le digo, hola, ¿qué tal, Alberto? Sí. ¿Esta noche qué quiere? Ensalada rusa, jamón crudo. Sí. A la Marela. Jamón crudo a la Maryland, no tiene. Crudo a la Maryland. La vida tendría que ser a la Maryland, viejo. A mí en el Honka que me hagan a la Maryland. Que me entierren así. Y el tango que tengo hoy, viejo, es madre hay una sola. Toma. Madre hay una sola. Y aunque un día la olvide, ¿quién lo canta? Traigo Los Ángeles del Tango, de Agostino Vargas, viejo, dedicado a todas las viejitas lindas que están del otro lado. ¡Dale, viva, dale, Nazarena! Antigua locura y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonada dejé. Al verme nada me dijo, por mi torpeza pasada, palabras dulces y picadas de amor por el hijo, tan solo escuché. Besos y amores, amistades hechas falsas, y rozan las ilusiones, en el mundo hay montones, madre hay una sola, y aunque un día no olvidé, me enseña al final la vida, que a ese amor hay que volver. Las tentaciones son vanas, para burlar su cariño. Para ella soy siempre un niño, bendita su cara, bendito su amor. Para ella soy siempre un niño, bendita sus canas, bendito su amor. ¡Qué rico, viejo! Voy a comprar un Michael Torino y lo voy a poner Michael en la mesa. Voy a llegar con un Michael Torino para... ¡Qué grande el Michael Torino! No, me mató Michael Torino. ¡Francés! ¡No! ¡Uy! Como usted quiera, si le gusta así. ¡Uy! ¡Jetén! Tomarlo lo va a tomar igual. ¡Jetén es una marca de juguete, me parece! ¡Claro! Ya lo destapa y todo, sí, en vivo. Sí, bien, viejo. Qué Michael rico. Torino Selección. Yo le puedo poner ahí un vinito blanco para mi mamá Alicia, que le encanta un vinito blanco para mi vieja. ¿Cómo va a impresionar gratamente a su madre cuando usted le diga, mamá, traje un Michael Torino? Y ella va a decir, Torino, ¿cómo sabe de idiomas mi hijo? Uy, y se lo digo en francés, Michel. Tremendo. Bueno, no, bueno. Wayne. No, pero dígale Michael, que es más original. Michael Torino. Porque eso, no, yo no escatimo en gasto, viejo. La moneda que tengo, todo en Michael Torino. Voy al chino porque está más barato. Sí. Y me saco. Yo también hay una diferencia ahí en esos precios, ¿eh? Sí, ¿y de postre qué le gusta? De postre para el día Marilyn. De la no, tiramisú. Sí. Ah, mire qué fina esa. Que tiene los manillas al costado, un espectáculo. Pero maní no se le pone. No, sí, el almendrado. Pero no es lo mismo el tiramisú que el almendrado, son Alberto. La diferencia, viejo. La diferencia es, hay muchas diferencias. Uno es un helado, lo otro es una especie de postre, sí. ¿El tiramisú tiene los manillas? No, el tiramisú tiene vainilla y tiene queso en el medio, tiene una especie de mascarpone, un queso con una crema. Es un sándwich. Tiene sabor a café. Sí, tiene una onda sándwich, porque es de capas. Claro, es parecido. Pero tampoco son maníes, son almendritas. Claro, almendritas. En el almendrado. Chiquitita, bebé. Y por eso se llama almendrado. Bebé, almendra bebé. Maní amanizado. Un manizado, viejo. Bueno, no quiero interrumpir más. Levantemos las copas. Sí, ahí va. Señor. Rama caída. Corrita la sidra, me corre. Bien, se va a hacer eso presente con una rama caída. No, eso ya no me alcanza el presupuesto. Para la sidra, sí. Pero vamos ahí con un Michael Torino, ahí, cómo se saborea usted, Pedro, ¿eh? Usted le debe dar al Chupi, al Mindy también. No, no, tiene una cara. No, Adalberto, no. No, pero bueno, lo dejamos. ¡Brindemos! ¡Salud, Alicia! Mañana más. Once horas 17 minutos, Pedro Brigger. Sí, difícil salir este momento. Sí, pero para Alberto es así, viste, entra, sale, se va, por suerte está un ratito. Pero es un momento muy sentimental, ha recordado a su madre por consecuencia a todas las madres. No se ofende. Sí, no, además le gusta mucho todo con bayonesa. Sí, y a usted le gusta tomar mientras él habla, porque le veo la copita ahí bastante vacía. Sí, porque no me trajeron el mate. A ver, vayamos a lo nuestro. Sí. Naciones Unidas, Argentina ahora pasa a formar parte del Consejo de Seguridad. Recordemos que hay 5 miembros permanentes y 10 rotativos. Cada vez que Argentina ingresa al Consejo de Seguridad como miembro rotativo, me preguntan la importancia de esto. Y todo es relativo, porque al fin y al cabo los que siguen cortando el bacalao, como se dice, son los 5 permanentes. Mm. Y cuando uno va rotando, está limitado. De todas maneras, estar en el Consejo de Seguridad, que además, reitero, van rotando, por lo tanto, entran todos los países, a uno lo posiciona en otro lugar, participa en determinados debates con una jerarquía diferente, puede proponer temas con una jerarquía diferente, e incluso aquel que preside también rotativamente la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años, tiene un lugar original o singular donde puede proponer temas o se puede presentar ante el mundo como el presidente de la Asamblea General, que no es lo mismo que el secretario de Naciones Unidas, no es lo mismo. Por lo tanto, es importante, sí, es relativo, sí. No, ni demasiado expectativa, ni ningunear. Estaba pensando en ese sentido, es un poco más de lo mismo, aunque ese más de lo mismo... Porque me parece, Pedro, la discusión de fondo que hay sobre el Consejo de Seguridad es la posibilidad de modificar la composición, claro, de manera definitiva, digamos. Esto que tantas veces se dijo y que también se dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández también lo señaló respecto del derecho a veto de los grandes que pueden seguir haciendo prácticamente lo que quieren. Tampoco todo, porque tienen limitaciones. De hecho, recordemos cuando fue la invasión de Estados Unidos a Irak, trató de lograr el consenso de los 15 del Consejo de Seguridad para darle mayor legitimidad a la intervención en Irak, y no lo logró. Chile y México en su momento se le plantaron a Estados Unidos y le dijeron que no iban a estar de acuerdo. Después Estados Unidos actuó por fuera de Naciones Unidas. Exactamente. Entonces, el consenso para los 5 grandes del resto es importante. Uh-huh. Y ahí se juegan muchas cuestiones diplomáticas. ¿Lo miran a uno más? Sí. El poder relativo. Hay que saber cómo jugar esas cuestiones. Estuve leyendo unas declaraciones de Lula a propósito del tema del Consejo de Seguridad, que estuvo por acá, digamos, en el coloquio IDEA. Está todavía, creo yo, en Argentina Lula. Y hizo referencia nuevamente a, vamos a decir, al arcaísmo que representa ese modo de representar a los países en el Consejo de Seguridad. Y lo está diciendo un expresidente de un país de una potencia importante. De una potencia que hace mucho que aspira a formar parte del Consejo de Seguridad. Porque tiene un discurso contradictorio Brasil. Por un lado critica al Consejo de Seguridad, pero por el otro lado le gustaría formar parte. Claro. Entonces hay un discurso ambivalente. Recordemos que el Consejo de Seguridad y el derecho a veto es el producto de los últimos siglos y de la historia de la Segunda Guerra Mundial y las potencias victoriosas después de la Segunda Guerra Mundial. Uno piensa que ya es prácticamente anacrónico que Francia y el Reino Unido ocupen un asiento en el Consejo de Seguridad, de la misma manera que muchos critican la forma como ingresó Rusia, porque estaba la Unión Soviética. Rusia heredó su lugar en el Consejo de Seguridad y nadie lo criticó cuando en realidad era un país nuevo que aparecía. Pero son disquisiciones, está claro que están algunos de los más poderosos por historia, por la historia del siglo XX, por presente. Esto es parte de un debate diplomático, probablemente cambiará en otro momento, como cambia la historia de la humanidad. Digo, una cosa muy general, pero bueno, hace 100 años no había Consejo de Seguridad. Totalmente. Gracias, Pedro. Un gusto. Ha sido igual. El lunes voy a estar en Chile. Me lo acaban de confirmar. Hay elecciones municipales el próximo domingo. Y así que seguramente les voy a poder transmitir un poco cómo está la sensación. ¿Vaya a estar en Valparaíso? En Chile. Sí, me invitan a dar unas charlas en la universidad sobre medios de comunicación. Recuerden que Chile, con la revuelta estudiantil, hubo muchas críticas a los medios de comunicación chilenos. De ahí miran mucho lo que pasa acá en la Argentina, especialmente en la televisión pública, y a raíz de eso Dale, por ahí te metemos un llamadito, entonces. Pero claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, pero que cuando no me interrumpan la paila marina, el Puma. El otro día te llamamos y estabas dormido. Vos hablaste dormido. Me dejaste dar una siesta muy extensa después de 8 segundos. Chao, Pedro. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Voto optativo a los 16 años. Hay que recordar, por ejemplo, la Noche de los Lápices, chicos de entre 16 y 18 años que desaparecieron, que militaban. Y esos chicos están pero muy preparados y pueden asumir esa responsabilidad de votar. Yo formo parte del Partido Socialista. Nosotros con el partido apoyamos notablemente que voten los chicos a los 16 años. Y hoy, más que nunca, un debate profundo, abierto, en el cual todos los chicos pueden participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 23 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Aguad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina. 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Radio Nacional, la radio pública. Mañana más. Mañana más. Por las calles de Sevilla, la Carmen está bailando. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blanco los cabellos y brillante las pupilas. Niñas corren las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas corren las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas corren las cortinas. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Niñas corren las cortinas. Lucho, lo que estamos escuchando pertenece al disco Castelar 704, que es una musicalización de poemas de Federico García Lorca, que salió este mismo año, por lo menos editado aquí por Aqua Records. Y quien lo interpreta se llama Daniel y desde hace años se autobautizó Nilda, que tiene casi las mismas letras que Daniel. Es el cantautor español y francés que nació en Barcelona, pero se radicó desde los 7 años. O residió desde los 7 años en Francia y nos visita desde 1994. Nilda Fernández. ¿Cómo te va, Nilda? ¿Qué haces? Bien, gracias. ¿Todo en orden? Estábamos escuchando recién el último tema, bueno, en realidad, Sevillanas, de el último disco, 704. ¿Te vas a estar presentando? Castelar, no te olvides, Castelar, que es el hotel donde Castelar estuvo 704. Aquí en Buenos Aires. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿cómo te llevas con la Argentina? Bien, con todos los argentinos uno no se puede llevar bien, porque hay gente diferente, pero yo me llevo bien con mucha gente que dice, ¿sabes? Como supongo que lo debes saber, que sois un país de migración, ¿no? Sí, y sí. Yo como también soy un inmigrante, a Francia. Entonces, hay algo en común. Cuando yo voy a España son españoles que no han viajado. Y, nunca. Pero los que viajaron se quedaron, ¿no? Muchos. Y por eso me llevo mejor con los españoles que han viajado, los italianos que han viajado. ¿Te parece que estamos en un momento también así en el mundo, ¿no? O sea, en un momento en el que la gente viaja un poco más, vamos a decirlo. Además de que hay medios, también hay más ganas de eso. Sí, claro, claro, la gente quiere descubrir, claro, ver, y ahora hay muchos medios para salir, para viajar no tan caro, y etcétera. Sí, la gente se mueve mucho. Yo, sí, van dando saltitos de pulga, sí. Eso está bueno, más nómade. Sí. Che, bueno, te queremos escuchar. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar una canción que compuse aquí hace varios meses en Buenos Aires. Ajá. Y que la grabé, pero la grabé con músicos de acá. Pero esta vez la voy a cantar solito. Me parece muy bien. Vamos a escuchar entonces a Nilda Fernández, que va a estar presentándose hoy día, vos. Espera. Exactamente. Sigue hablando porque tengo un problema. Hay un problemita ahí. Vamos a ver de todos modos, porque a lo mejor lo que hacemos, Nilda, es dejar que presentemos las noticias y cuando volvemos de las noticias vamos directamente al tema. Mientras tanto hacemos los ajustes de audio porque estamos acá adentro del estudio en vivo, etcétera, etcétera. Hay micrófonos enchufados y cosas, medio violas, guitarras, etcétera. Así que en un ratito vamos a volver. Son las 11 horas 30 minutos, el momento de las noticias. Por Radio Nacional. Entre adelfos y campanas, cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa. Niñas corren la cortina. Quien mira dentro de la torre enfaisada de Sevilla, cinco voces contestaban, redondas como sortijas. Niñas corren la cortina. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. El oficialismo avanza en la reglamentación del Persaltum. La senadora sanjuanina Mariana Raquel Riofrío explicó en qué consiste el mecanismo. Es poner a la Corte al alcance de los casos que realmente tienen connotación institucional, que son absolutamente extraordinarios, o sea, no están fuera de la normalidad, y evitar que justamente la morosidad que todos conocemos, que de la que adolece la justicia argentina, alcance a cuestiones que realmente necesitan rápida resolución. Por lo tanto, algunas situaciones la Corte puede abocarse directamente a resolver este tema. Guillermo Moreno negó que exista un proceso inflacionario descontrolado. El secretario de Comercio Interior admitió, no obstante, que todavía existen aspectos para mejorar. Moreno explicó que mientras los consultores señalen que la inflación está entre el 30 y el 35%, los bancos pueden cobrarle a las empresas 40% de tasas de interés. En cuanto a la crisis internacional, estimó que está en pleno desarrollo y subrayó que tenemos mejores perspectivas para 2013, aunque no debemos distendernos. El tiempo. El cielo está nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos. La temperatura, la humedad, 79%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hasta las 12. Mañana más. Sabes que Nilda Fernández crece cada vez más. Con esa característica que tienen los artistas de culto, sí, que se van reproduciendo sus admiradores de boca en boca. Sí. Decir, bueno, ¿qué? nunca viste a Nilda Fernández. Y bueno, y ahí, cada visita crece. Grabó también un disco, tiene un dueto famoso ya con Mercedes Sosa. Sí, exactamente. Tema Mon Amour. Mon Amour. ¿Y cuántos años hace que venís para Argentina, Nilda? Como si es 94. 94 más o menos, ahí arrancó. Hay que distraerse con estos micrófonos que tienen ese problema. Desde el 94, ¿y solés venir, digamos, anualmente? ¿Cómo no, es tu frecuencia y tu relación? De eso quiero hablar un poco. Yo a partir del 98, 99 dejé de venir y iba a Rusia, me fui mucho a Rusia. Claro. Estuve allí viviendo y eso me ocupó mucho tiempo, porque para entender los rusos y el ruso, sí, claro, y hablarlo, me tomó más tiempo que para hablar el argentino. ¿Y si le entraste? ¿En serio hablas ruso? ¿Podés hablar ruso? Sí, ¿sí? Sí, mira, sí, vos, qué bien. Sí, sí, da, конечно, que могу говорить по-русски, si hay algún argentino de origen ucraniano o ruso. ¿Sabés que eso era una incógnita mía? No tenía certeza de por qué había un hueco en tu vida profesional, por lo menos artística, entre el 2000 y el 2006. Bueno, ahora me lo acabas de aclarar. Sí, sí, sí. Estuve allí mucho cantando con un compañero, con un, digamos, un artista famoso allí, que supo que yo estaba allá en Moscú en el 2001, que yo daba vueltas por Moscú para conocer el turismo. Y él me supo que yo estaba, él me conocía por los discos, quiso verme. Hicimos dos dúos que fueron éxitos rusos, en francés y en ruso. Y entonces a partir de ahí arrancaron giras por todas partes, que es un país inmenso. Y otros países de la ex Unión Soviética, yo me quedé, hicimos otro dúo. Y aprendí mucho de Rusia, aprendí mucho, además de aprender el ruso. Aprendí mucho de Rusia. Y ¿qué aprendiste, a ver, además del ruso? Aprendí lo que es, claro, tener una historia paralela, que a nosotros nos fascina. En Europa, aquí no sé si estáis tan fascinados por eso, pero en el mismo territorio hay un país blanco, cristiano, aunque sea ortodoxo, pero cristiano, que ha vivido una historia totalmente diferente. Es decir, que tú vas allí y hablas, yo qué sé, de Clark Gable, y te dicen, ¿quién es? Claro. No hubo cine Hollywood. Y así me di cuenta hasta qué punto estamos culturizados, se diría, sí, ¿no? Sí, está bien. Por el cine americano, por ejemplo. Claro. Ellos tuvieron su industria de cine totalmente. Y no es un país pequeño, cerrado, como Albania. Es un país grande, con mucha historia, que se cortó del resto del mundo. Claro. Y entonces tú vas allá y tienes que buscar, por ejemplo, vosotros, una cosa que también me llamó la atención, para vosotros va a llamar mucho más la atención. Buenos Aires es la ciudad la más psicoanalizada del mundo, dicen, ¿no? Además de la que come más empanadas. Entonces, debe tener relación una cosa con otra. Que el psicoanálisis y la empanada, sí, me parece, sí, que sí. No, no hay que profundizar dentro, demasiado. Lo que va dentro de la empanada es el inconsciente. No, pero ¿sabes en qué se vinculan ambas cosas? En eso que se llama el repulgue. El repulgue, exacto. Nosotros tenemos cada repulgue. Eso es. Y entonces, Buenos Aires, la capital, la ciudad, tal vez nada más, y Moscú, la menos. Es decir, que Moscú, hasta ahora, no hubo psicoanálisis. No hubieron psicoanalistas. Se les nota, ¿eh? Cuestión de ideología. Y tienes que hablar, tú te has acostumbrado a hablar con personas para quien los conceptos psicoanalíticos, sí, son una forma de comunicar. No es que vamos a hablar siempre de pero sabemos que el inconsciente existe, y ellos no. Claro. Ellos no. Es muy interesante porque de repente te das cuenta que eso. ¿Y dónde te sentís cultura? ¿Dónde te sentís más tranquilo? ¿En una ciudad en donde casi todos saben que es el inconsciente o en una ciudad en donde lo desconocen por completo? No sé qué decir. Bueno, me parece que por formación me parece que es más fácil para mí conectarme con el que sabe que hay inconsciente. Pero luego tiene su interés, por ejemplo, sí, porque en Moscú cuando una persona, un hombre, se encuentra mal, no sabe qué le pasa, un spleen, acaba de decir voy a hablar con mi psicoanalista, ¿verdad? Pues allá dicen voy a beber. Sí, claro. Hay una escena de y si tú estás por, sí. por allá, pues mira, vamos a ver juntos. Hay una escena de Cocodrilo Dandy, mira lo que cito. Genial, porque es la escena de... Se encuentran dos amigos, uno, ponele que era de esa zona, digamos, de Rusia, y el otro era más un americano, y le dice, vos cuando tenés problemas, no, yo voy al psicoanalista. Y el otro le dice, vos cuando... No, yo voy al bar de la esquina, me emborracho y converso con los amigos. Claro, exactamente la misma escena, sí, no pero sabía, Cocodrilo Dandy, que es una película bien... bien... Pero es que es verdad, es que tú lo averiguas, ¿verdad? Y las mujeres hablan entre ellas. Se habla mucho de mujeres. Volviendo a tu condición de cantante, ¿cuál es tu registro vocal? Bueno, pues vamos a decir que está entre el tenor y el alto femenino. Hay voces de mujer que son soprano, la voz baja de mujer es el alto, la voz alta del hombre es tenor, la voz baja hay el barítono y luego el bajo. Pues yo soy un tenor un poco más arriba. Sí, sí. Hay una nota que marca el registro del tenor. Sí, pero no me acuerdo cuál es. Yo tampoco, que no me acuerdo, pero digamos, hay una escala, sí. hay una digamos, para que uno, digamos, entre dentro de determinado registro, hay una forma de cantar, etcétera, etcétera, hay una serie de notas a las que llegar, y si sí, pasas esas notas, entras a otro rubro, digamos. Sí. Pasamos a escuchar una cancioncita, ¿te parece? ¿Cuál querés? Elegiste vos, a ver. Hilda, ¿qué querés? ¿De Castelar 704? ¿Querés en francés o en español? Habían elegido. Sí, ya habían elegido. Del otro disco, me parece. ¿Del otro ya está? ¿Habían elegido? No, no habían elegido. Vamos a cualquiera el que usted. Mira, este que se llama Gacela del Mercado Matutino, que toca un pianista cubano. A ver. Que vino aquí con Carlos Varela. ¿Qué número es? Es 08. El 8. ¿Lo tenés ahí? Escuchamos un ratito entonces. Tocado por Aldo López Gavilán de La Habana. Para saber tu nombre y ponerme a llorar, por el arco de Elvira voy a verte pasar. Para saber tu nombre y ponerme a llorar. Que luna gris de las nueve te desangro la mejilla, que recoge tu semilla de llamarada en la nieve. Tu cristal. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. Qué luz para mi castigo levantas por el mercado, que clavel enajenado por los montones de trigo. Qué lejos estoy contigo, qué cerca cuando te vas. Verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. Para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Qué lindo, che, qué lindo lo que acabamos de escuchar, Gacela del Mercado Matutino. Es esta canción que pertenece al disco Castelar 704, de Nilda Fernández, que está visitándonos en este momento. Te están mandando mensajes. Estás comiendo chocolate, te manda mensajes, es todo, Nilda. En esa habitación se alojó Federico García Lorca en su estadía en Buenos Aires. Que además ayer estuviste por ahí, ¿no? Te fuiste a la habitación donde estuvo alojado acá el fanfamoso. Yo me alojé en el momento en que aún se podía alojar, con los muebles muy diferentes, claro, de la época del 33 había cambiado. Pero bueno, sí, estuve allí una semana. Nilda, acá te dice Esther Godoy Ramírez. No sé si lo voy a pronunciar bien, porque lo único que sé decir es Miñatzabut Cintia, que tampoco sé si está bien. Pero dice, Privet Nilda, Tiochin Horoyó Govorish Porruski. Algo así. Tiochin Horoyó Govorish Porruski. Dice que hablo bien, ruso. Bien, y te dice, gracias por tu visita, soy tu refan. Hay muchos mensajes. Pero ahí. Esther, sácame una duda. Godoy Ramírez, no sé dónde está en Rusia. ¿Qué son esos apellidos? Y dice que tuvo la dicha de saludarte en la radio el domingo, que estuviste en mi propia lengua. Éxitos, te dice. Gracias. Pues es que tuvimos una inmigración rusa acá en Argentina, sí. Así como del 2000, viste, más o menos por ahí. Entre el 95 y el 2000 se produjo así una... Ucrania, bueno, pero también una inmigración centroeuropea, sí, claro. De la cual provengo. Mucho, claro. Sí, de principio de Ucrania. Exactamente. Ucraniana, sí. Que hablan ruso, en fin, que hablan un idioma eslavo. Bueno, Nilda, tenemos poco tiempo, estamos cerrando ya el programa. Sí, yo quiero recordarles claro, a todos los que... Tengo que almorzar. Sí, ¿sabes? Hay que hacer. Lo que son las hay cosas, ¿no? Vivir como un ser humano, sí. Digamos. En la... Y se come rico. Comer y cantar, ¿sabes? Sí, es una cosa muy bonita. Nilda, una preguntita. Cuando sales cuando tienes que pasar por los aeropuertos y tienes que llenar esos formularios que hay que llenar, ¿cómo pones? ¿Nilda Fernández o Daniel Fernández? No, tengo que poner Daniel. Sino una vez a poco no vuelvo de Nueva York porque alguien me había puesto el billete, comprar el billete a mi nombre de Nilda. Entonces ella me veía y decía, no, esta, this is a girl, this is a girl, woman, woman. Y no, no soy woman, soy. Y a poco me quito los pantalones. Nilda, muchas gracias. Bueno. Mucha suerte entonces hoy a la noche, que te vas a estar presentando a las 21 horas puntual en la trastienda, ahí en Balcarce de 460. Sí, porque yo empiezo a las 9, porque a las 11... Ya hay otra movida, claro. Hay otra movida y te sacan del escenario esos gorilas que vienen. Pero es muy francés eso de puntual, ¿eh? Acá no estamos tan acostumbrados. Ya lo sé. Yo en la trastienda me acuerdo que habían conciertos a las 11 cuando venía. Y empezamos a la 1. Claro. Los tiempos han cambiado. No sé si en mejor o en peor, ¿no? Me parece que... A veces se pierden cosas siendo tan puntual, ¿no? Exactamente. A mí me perturba un poco, pero bueno, hay veces que hay que entregarse también a la puntualidad, ¿viste? Te agradecemos mucho, Nilda, por haber venido. Ha sido un placer enorme. Nilda Fernández estuvo aquí compartiendo con nosotros un ratín, un poquito de su música, y hoy a las 21 horas va a estar presentándose allí en la trastienda, les repito, en Balcarce 460. Mañana en Ushuaia. Mañana te vas para Ushuaia. Sí, mañana sí, tomo el avión a las 12. Mirá que nos escuchan en Ushuaia. Y vamos en Ushuaia. Hola, Ushuaia, porque yo lo conozco. Ay, te va a encantar. Sí, conozco, te va a encantar. Es un lugar absolutamente mágico, digamos, en algún sentido. Te vas al fin del mundo. Al cul de mundo. Al fin del mundo. Le cul du monde. Lo ha dicho él, ¿eh? No vuelvas a Ushuaia. Pues es que hay mucha gente que se va a casar a Ushuaia, a casar en el sitio, a contraer matrimonio. Y yo una vez, que estaba ahí de hippie, le salí de testigo a unos franceses, ¿viste? ¿Sí? Sí. Llamamos al juez, ¿viste? A las 10 de la noche. Lo invitamos a comer ravioles, ¿viste? Bueno, casaron. Entonces los casó ahí nomás al toque. Y de ahí me quedó, cul de mon. Muchas gracias, Nilda, ¿eh? Ha sido un placer. Chao, chao. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro.

luego de este fallo de la Corte, que era esclarecedor, aliviaba el camino a todas aquellas mujeres que teníamos que transitar por todos los tribunales para poder acceder a un aborto no punible. La única justificación que tiene es el fundamentalismo. No está de ninguna manera en riesgo la libertad de prensa en la Argentina, al contrario, se ejercita de manera casi, diríamos, ilimitada, y está bien que sea así. Lo que sí está en riesgo son los negocios de algunos grupos concentrados que desde ese lugar pretenden seguir teniendo poder político. Hemos reformado el proyecto conservando este grado de libertad que le damos a los jóvenes para que puedan ir a votar o no, respetando la cuestión de que en la Constitución el voto es obligatorio, pero dándole ese grado de libertad a los mayores de 70 y a los menores de 18. Sabíamos que era difícil por cómo venía Chile. Hicimos los goles y por ahí en el segundo tiempo cometimos el error de tirarnos atrás, de darle la pelota, de regalársela prácticamente, no la podíamos tener. La eliminatoria sí, ganamos en una cancha muy difícil y es importantísimo. Me acordaba de fotógrafo y dije, ¿qué tengo que seguir? Bueno, por lógica debo seguir la pelota. Y el partido empezó, yo no tenía ni la menor idea y bueno, el cuadro era tan apretado, entraban entre dos y tres jugadores y la pelota. Perdido en la niebla, veo que no encuentro los jugadores, pero sí encuentro la pelota. Y entonces me voy con la pelota, ¿hacia dónde va la pelota? ¿Y qué va? Va al gol. ¿Qué quiere decir entonces que todo eso fue que la televisión había visto el gol antes que ocurriese? Son 1.800 marchas y bueno, es esa cosa de querer festejar algo que parece imposible, pero que es el amor a los hijos, es la reivindicación, es la lucha, es esa voz tan fuerte que tiene la plaza cada jueves. Perdón que nos están llamando por teléfono. Hola. Sí, no, pero estamos al aire en este momento. No, pero no puede hablar con Otaviano en este momento. Discúlpeme, yo le quiero decir una cosa. Otaviano está en el aire. Hola, ¿sí? ¿Cómo se llama usted? Está bien. No hay forma de que Otaviano en este momento pueda atenderlo, así que discúlpenos, vamos a tener que cortarle. Le cortamos. Una semana en Mañana Más. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. La legislatura porteña aprobó ayer un pedido de informes que apunta a conocer cómo supo Fernando Llambías, el capellán del Hospital Ramos Mejía, el nombre y la dirección de la mujer víctima de trata que había solicitado un aborto no punible. Hay preguntas para el Poder Ejecutivo de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo llegó la información, por ejemplo, sobre la identidad y el domicilio como para que le realizaran una manifestación frente a su casa? ¿Cómo tomó conocimiento el capellán Fernando Llambías de esta información? ¿Si existió autorización a los miembros de la organización Asociación Civil Pro Familia para tomar contacto con la paciente en la mañana del 9 de octubre, 30 días tiene el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.